the recipe. This is a love attack. I know when our body's back, it's just like any fat. It retracts before impact. And just like fashion, it's a passion for the withered and hip. If you got the goods, they'll come and buy it just to stay in the click. So don't delay. Tears because a baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choked up and focused on the close up. Mr. Wizard can't reform. No god like Hocus Pocus. So don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relay. So don't delay. Now supplies are running out. Allow if you're still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow them, may be out tomorrow. But if you're off the shun, you might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. Pues con el ritmazo que viene desde los últimos años del siglo XX de los californianos Smash Mouth, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com, sin audiencia en formato veraniego, en esta tarde de miércoles de la parte inicial del mes de julio de 2024, y una tarde en la que damos comienzo a una edición de Sin Audiencia numerada, asignada como autonumerada, como Sin Audiencia 1112. Lo tengo que decir despacio para no meter la pata con la numeración. Esos son 3-1 seguidos y luego un 2. O sea, hemos pasado esa fatídica raya imaginaria que nosotros nos marcamos, que era el 1111. Y bueno, estábamos comentando fuera de micro antes que también, al ser el programa 1112, quizás podríamos haber hecho también un especial, pero no, va a ser actualidad y descargar sobre todo pues la chuleta, los contenidos que han ido un poco aparcados por diferentes circunstancias en los últimos programas. Así que, dicho esto, ya sabes, yo soy Javi aka Hum, estoy en el micro de control, aquí en el estudio central de Contrabanda. Soy el tipo que hace la entradilla y que presenta el programa, pero en el micro 3 tengo a otro tipo que está más allá del nivel del tipo del control, que no es otro que Jordi Sin AKA, que hoy está en el micro 3 y además hoy viene súper discreto y desapercibido con una esponja de color negro así como estándar. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas. A veces en verano hay que darle la vuelta al concepto y volverse sin color en vez de con color, ¿no? No, sencillamente estaba ordenando contenidos y entonces no he puesto mi esponja habitual. Vale. Ninguna de las que llevo y entonces me he quedado con la del anterior programa. Bueno, en cualquier caso, Smash Mouth y este Walking on the Sound, posiblemente pues uno de los temas más famosos de esta banda de Estados Unidos, aparece en uno de los capítulos de la nueva temporada, temporada 4, de nuestros queridos The Boys, y esa es la razón, un poco excusa principal, por la que suena este grupo, esta canción, al principio de este Sin Audiencia. 1997 era el año en el que salió este hit, y el capítulo 1 de la temporada 4 es donde podéis encontrar esta canción usada dentro de The Boys, evidentemente. Más allá de que descarguemos más o menos nuestros contenidos de visionados de hace un tiempo, también hablaremos de The Boys, al menos de forma pues inicial, ¿no? Porque la temporada lleva unos capítulos, pero todavía faltan otros tantos. Correcto, pues vamos a empezar ya, sin más dilación. Sí, por favor. Para contaros un poquito lo que nos ha contado la gente en el libro de visitas y uh-huh. también en iVox. Sí, señor, por favor. Por un lado tenemos a Detrito, que nos dice: a las buenas audiencias. He acabado Un futuro desafiante. 8 episodios sobre un futuro distópico en el que el cambio climático se sale de madre y lo manda todo al carajo. Me atrae mucho el hecho de que salte décadas en el tiempo para seguir la catástrofe. Pero la cosa no pasa de un letrero con el año. Después, poquito. Puede venderlo como una serie de personajes, pero ni eso. A mi modo de ver, cuenta historias de ricos, gente que, mientras otros mueren por el calor extremo, tienen un internet de puta madre y casas maravillosas. Buah. Acusan problemas como el amor, la paternidad o un edificio. Narran el privilegio. Lo del cambio climático, muy, muy de fondo. Apple TV, así que muchos billetes. Y por aquí pasa todo Dios. Meryl Streep, Kerry Russell, Forest Whitaker, Kit Harington, Marion Cotillard, Edward Norton y más. ¿Cuántos egipcios, no? El quid de la cuestión. A priori pasaría por denuncia, pero no ponen el foco donde deberían. Cosas de ricos, una lástima, pero no vale la pena. Por data, también vi pinchar a DJ Hum. Abrazotes. O sea que estuvo viéndote pinchar de trito, no sé si te saludó. ¿Se presentó? No. Me tendría que haber dicho dónde me vio pinchar, porque claro, yo soy como un electrón que va por ahí rotando por lo los sitios decir que de no la te vida. Saludo. Pero sí que he de decirte que este pasado fin de semana he estado en Zaragoza, pinchando el viernes. Él escribió el mensaje el 28. Vale. Pues es que yo pinchaba el 28. Bueno, pues. No sé, pero claro, ya pinchaba casi que era el 29 porque era el viernes, vale, por pues la noche. Sería en la anterior ocasión. En la anterior ocasión. Que quizás fue aquí en Barcelona. Fue en Barcelona. Vale, sí. Vale. Bueno, en todo caso, de Tito. Sí, ah, sí. Ya me acuerdo, sí, claro que me vio, pero no me vio pinchando, me vio pinchando, pero para grupo de rap. Es verdad, vale. Sí, me vio en Cambasté, en las fiestas. Y lo saludaste. Sí, por favor, Tito, perdóname mi mala memoria. Vale. Pero realmente, claro, no estaba pinchando, estaba asistiendo en directo a un grupo de rap. Entonces, claro, no es pinchar, es eso, es actuar, ¿no? Vale. Al final. Entonces, pero sí, es verdad. Mi cogote de memoria me estaba traicionando de nuevo. Vale, pues queda aclarado. Aclaradísimo. Por otro lado, Chemis nos dice: sin audienceras tardes. Gran repaso al maestro Corman y gran decisión la de explorar esas películas poco conocidas. Vista de naturaleza violenta. Muy esperado slasher con muy buenas críticas, que se vende como un slasher filmado desde el punto de vista del asesino. Aquí no hay banda sonora ni una musiquita tensa cuando va a pasar algún suceso, algo que sin duda le quita tensión a la cinta. El director ha querido darle una seriedad a la cinta para que se vea más realista, pero si quería hacer eso, no entiendo que habiendo unas muertes bastante potentes, los cuerpos del delito son plasticosos y si les ven las costuras. Y aparte de eso, tenemos 15 minutos finales de despiste o de relleno donde no pasa nada. De por sí la película es lenta y el final la remata. ¿Qué quieres vale, decir? No, simplemente que de naturaleza violenta va a venir de estreno en el mes de julio. Me refiero a que vamos a poder constatar esto o no en las salas de cine dentro de eso, de unos días, porque creo que viene para el viernes 18 o 17, ahora no me acuerdo qué día cae el viernes de esa semana, y viene la peli distribuida con Selecta Vision. O sea que, bueno, por aquí hablaremos de ella en su momento porque yo creo que voy a poder asistir al pase de prensa. Así que bueno, ya hablaremos con más matices de esa naturaleza violenta. Muy bien. es una película que creo que también la vio Jordi Vaquero y comentó que tiene muertes muy bestias, pero es una pena porque es muy aburrida todo lo que pasa entre las muertes. Porque como sigues al tipo que va haciendo las cosas, le dan paseos por todos lados muy aburridos y muy largos. O sea, es una cosa que no sabes si odiarla o amarla. Es una cosa muy curiosa. Bueno, ya iremos viendo. Yo, si te digo la verdad, tengo mucha curiosidad con ella y, bueno, ya destaparemos nuestras conclusiones dentro de pocos días. The Watchers. Aquí la hija de Shyamalan no toma nota de los hijos de Cronenberg, sobre todo en lo que al guión se refiere. No hay por dónde agarrar la película. Todo es poco creíble y bastante absurdo. Cualquier película regulera del padre supera esta. Ya veremos qué hace en un futuro, pero de momento, muy regular. Estuve a punto de darle al play el otro día, ¿sí? Pero no lo hice. Dice, pero después de estos fiascos, me fui a lo viejuno y vi Dead at Night, película de 1972 de Bob Clark, el director de Black Christmas, entre otras. Uh-huh. Aquí tenemos, durante la guerra de Vietnam, cómo una familia estadounidense es notificada que su hijo falleció en acto de servicio. Poco después el hijo reaparece en el pueblo acompañado de unos terribles hechos que acontecen en el mismo. Muy recomendable esta película desconocida y, como curiosidad, primera película de Tom Savini como maquillador. Gran saludo. Sí, sí, sí. Pues yo no recuerdo haber visto esta Dead at Night. Yo es que me resulta familiar, pero me la apunto por si acaso. Y me la voy a apuntar. Pues gracias por la recomendación, Chemix. Sí, señor. Endermiro, que nos dice, buenas a todos, todas. Hace mucho que no me paso por aquí, pues he estado intentando cogerme al ritmo de los programas y estar al día. Este año voy en bici al trabajo y ya no tengo esos tiempos para escuchar el podcast. Sí, si vas en bici, mejor que estés atento con todos los sentidos en la circulación, que las bicicletas son realmente pues pasto de los coches, de las furgonetas y de los autobuses y autocares. Sí, de gente que no tiene escrúpulos circulando a menos de 30 por hora por la ciudad, que es lo obligatorio. Sí, sí. No, además, yo no sé en otras ciudades, pero en Barcelona hay algunos carriles bici horrorosamente diseñados. Ah, esa es otra. Porque están en el giro natural de los vehículos. Y entonces muchos vehículos se tragan el carril bici cuando giran, pensando que como tienen verde, pueden girar sin mirar. Ya. Detrás de los coches aparcados hay un carril bici y viene alguien. Y claro, eso pues también es a la gente que va en patinete, la gente que va en patines, sí. En fin. Cuidado con todo. Eso. Cuidado, que son ideas del ayuntamiento un poquito, yo creo que poco trabajadas. Nos dice, escribo hoy, pues ayer fui a ver Horizon, An American Saga, capítulo 1, del queridísimo Kevin Costner. Ah, la de Kevin Costner. Sí, esta en principio quiere hacer cuatro partes, ha hipotecado sus casas porque ha invertido más de 39 millones de dólares en la producción. Cuidado, Kevin. Aparte de lo que ha invertido, creo que es Warner, etcétera, etcétera. 3 horas de metraje de una historia que la han contado cientos de veces y no entiendo cómo se incide otra vez de esta manera. Todos los clichés repetidos hasta la saciedad. Rodada insulsamente y sin un ápice de originalidad para al menos enganchar al espectador. Una decepción muy grande. Hacía tiempo que estando en el cine no sentía las ganas de que me tragara la tierra. Hace aguas por todos los lados. Costner se perdió la serie de televisión 1883, precuela de su famosa serie Yellowstone, que le da 1000 patadas a su malograda película. Ni os acerquéis. Un saludo y buenas vacaciones. Sois muy grandes. Pues un saludo de Endermiro. Yo era una película que precisamente me había comentado Fernando si la podíamos ir a ver y tal. Y bueno, ha sido un fracaso en todo el mundo. El primer fin de semana ha recaudado 10 millones de dólares. Eso es muy poco, ¿no? La segunda parte está rodada, la tercera se está rodando ahora y con los resultados de taquilla es posible que la cuarta no llegue a rodarse nunca. De todas formas, es muy curioso porque comentaba yo con Fernando que el western cada vez es un género más de nicho. El western tuvo su canto del cisne precisamente con Kevin Costner, con su Bailando con Lobos y luego el Sin Perdón de Clint Eastwood, pero a partir de ahí todo lo que se intentó hacer de western fue fracaso. Sí, sobre todo no inviertas mucho dinero por si acaso. Y pues desde esos 90, incluso películas, Sam Raimi que hizo ese adentrarse en el western con Rápida y Mortal, sí, con muy buen reparto, pero todo a nivel de taquilla y comercial fue fracaso. Yo creo que es que el western es un género bastante denostado y que parece que si no tienes de 45 o 50 para arriba ni te vas a acercar. Le pasa algo parecido al género bélico, pero el género bélico suele tener mucha más acción y puede llamar a un público más joven. Puede enganchar por ahí a gente. Pero suelta, eso de la película del oeste, a la gente de menos de 45 o 40 años, le suena a lo que veía el abuelo, lo que veía su padre y lo que daban las sobremesas aburridas de la televisión. Pues, pelis para sobar. Correcto. Y con todo el cariño. Yo creo digo, que hoy en día, con todo el cariño, es muy difícil triunfar con un western de manera comercial. A menos que lo camufles. Y entonces hagas una película de ciencia ficción que acabe siendo un western, una película de terror que acabe siendo un western, una película de suspense. Pero sí, no te metas a rodearte de las rocosas y metas las, por ahí apaches, diligencias, y... diligencias y metas colonos y todas esas cosas. Porque yo creo que es algo que hoy en día no funciona. Sí. O ha quedado desfasado. Ha tenido su época. Ha tenido su época, ha tenido su época muy gloriosa, sí, pero ahora pues... Y de hecho, pues lo que funcionan o pueden funcionar son, pues eso, variaciones dentro de la fórmula. Que correcto, es un poco lo que tú comentabas antes, pero estoy hablando de eso, de pues igual en un entorno de western, pues es una peli de suspense, o de un asesino en serie, o de un cazarrecompensas, X lo que sea, ¿no? Pero, o que sea una peli más de acción, camuflada dentro del western, y bueno, yo qué sé, me refiero que los ejemplos que hemos ido teniendo en los últimos años en festivales con reencuentros westernianos, pues han estado muy bien, la verdad, pero todos tenían su componente un poco giradita. Sí, pero además en marco de festival, estamos hablando carrera comercial. Exacto, sí. Claro. Que es que yo soy un flipado a veces. Sí. Y por otro lado, en el último programa, el especial Roger Corman, nos comenta Juan Tu en iVoox, en iVoox. Hola cracks, grande Roger Corman. Coincido en que El hombre con rayos X en los ojos es buenísima. Además, me he apuntado algunas desconocidas para mí. Buen programa. Últimos visionados. Sangre en los labios. Una película de la América profunda, diferente, bien ambientada, cruda y con buenos personajes. Me sorprendió gratamente. 8 de 10. Sí, señor. De acuerdo. Del revés 2. Película de animación para todos los públicos. Muy divertida y con buen ritmo. En ningún momento aburre. 7 de 10. Godzilla vs. Kong. El nuevo imperio. La peli tiene unos efectos bastante logrados, eso sí, con un presupuesto elevado. Pero el querer que cada escena sea más espectacular y grandilocuente que la anterior lleva a que llegue un momento en el que todo se pasa de rosca y resulte cansina y pierde interés. Excesivamente excesiva. Es como la frase que dice, se nos gastó el amor de tanto usarlo. Ay, de tanto darle. Yo estaba deseando que acabara desde la hora de metraje. 5 sobre 10. Abrazos para todos. Pues abrazos para ti, Juan, tú también. Abrazacos. Y nos vamos a los estrenos. Sí. Porque además pasa esto que pasa en verano y ya más en el mes de julio, que aunque climatológicamente no parece que estemos en verano, por otra parte, ya estamos en el mes de julio, sí, y los estrenos llegan el miércoles en vez del viernes, sin que haya ninguna festividad que haga que se adelante. O razón aparente que nosotros no hemos sabido encontrar. No, pues que los chavales han acabado el cole, los adolescentes han acabado los institutos, los un poco más mayores de los adolescentes han acabado las universidades, y entonces, bueno, pues el miércoles es el nuevo viernes, yo no sé si decirlo así. No lo sé porque, por ejemplo, la semana que viene... Sí que vienen los estrenos en viernes. Lo estoy mirando ahora mismo, ¿eh? Me refiero que es esta semana en concreto, bueno, ¿no? Pues, pero bueno, en cualquier caso, anyway, ¿qué encontraréis a día de hoy en los cines? Sí. Pues una propuesta muy interesante de la cual ya hablamos aquí, la como mejor es Killboy. Que... Killboy, que es el nombre que le han puesto aquí. Correcto. Sí, que además a mí me hace mucha gracia cuando... ¿Por qué? Cuando cambian el nombre de una película en inglés por otro nombre en inglés que no es el original de la película. Y dices, ¿de verdad hacía falta? Y que tampoco aporta tanto. No aporta nada. O sea, claro, la película es la Boy Kills Walt, de la cual hablamos en el programa 1108. Exactamente. Y... maravillosa. Sí, que nos gustó mucho, nos lo pasamos muy bien. Y que llega este miércoles a los cines, que está dirigida por Moritz Mohr, ¿sí?, y estaba protagonizada por el señor Bill Skarsgård. Sí, que está, que se sale y que hace todo en todos lados a todas horas. Si tenéis chavalería, ¿qué llega? Gru 4, mi villano favorito. Que me ha llamado mucho la atención el cartel, porque se ve un Minion que parece la cosa de los Cuatro Fantásticos. A ver, yo es que, a ver, estoy un poco, digamos, apartado de este rollo del Gru y de los Minions y no sé ni conozco nada al respecto, pero claro, yo pensaba que el Gru llamándose Gru, la película, mi villano favorito era un supervillano, y resulta que la sinopsis que yo tengo aquí de la parte 4 de Gru dice: Gru y Lucy están casados y luchan junto a su familia en la llamada Liga Antivillanos. Entonces, ¿qué pasa con este villano? A ver, es la cuarta parte. ¿Es villano o no es villano? Gru es un villano. Ya, pero en la primera parte. Vale. Que además los Minions tienen su propia película y los Minions son unos seres que necesitan un líder que sea un villano. Vale. Si no, no funciona. Para hacer sus travesuras, porque sí, son sí, traviesos sí, de por sí. Pero Gru, a medida que pasan las películas, le pasa una serie de circunstancias que lo vuelven un poco más blandito, vale, hay que decirlo. No dejan de ser películas infantiles. Sí, sí, sí. Pero aparte descubre que hay villanos más villanos que él. Que son más chungos que él. Por eso es mi villano favorito. Porque dentro de que tiene mala hostia y es un villano, bueno, no es lo peor de lo peor, ¿vale? Vale, tiene su corazoncito. No come entonces, niños. Ya en esta cuarta parte, pues supongo que... Vale, vale. Pues es que no entendía nada. Digo, joder, me he perdido algo por el camino porque es que es... No sé. Bueno, te has perdido tres películas anteriores y una de los Minions. Exacto. Una o dos de los Minions. Que yo, yo de Gru me parece que he visto las dos primeras y de las Minions la primera. No sé si voy, ¿eh? Ahí, pero bueno, ya veré. Bueno, pero yo era época que tenía niños y me tenía que comer estos... productos. Estas películas de animación. Que bueno, dentro de las películas de animación son divertidas. Debo reconocer que no eran aquellas que te lo hacían pasar mal, ¿no? Sí, de hecho, voy a hacer un pequeño spoiler, ya que no la voy a ver, de Gru 4. El malo malísimo de Gru 4 es Maxime Le Mal. O sea, el mal máximo en francés. Sí, sí, sí. Maxime Le Mal. Brutal. Muy bien. Y tenemos otra película. ¿Alguna más? Sí, esta película de Estados Unidos, del año pasado, y que viene a estreno a mitad de este año, dirigida por Robert Lawrence, que se llama In the Land of Saints and Sinners, sí, que es En Tierra de Santos y Pecadores. Aquí la han traducido como bien, ¿no? Esta vez. Esta vez la han traducido de manera correcta. Y que bueno, que es una película protagonizada por Liam Neeson. Entonces no sé si estará en el papel de Vengador, no, bueno, en fin. Parece que es Irlanda, años 70, donde tenemos el personaje de Finbar Murphy, Liam Neeson, que deja su oscuro pasado atrás para llevar una vida tranquila en el pequeño pueblo costero de Glencolmsill. Pero siendo, bueno, es Irlanda. Sí, sí, sí. No sabemos qué pasará. Su oscuro pasado, a qué perteneció, pero recordemos que el resto del país está asolado por la violencia política. Años 70, Irlanda, claro, Irlanda conflicto. Es un hervidero ahí. Entonces, bueno, pues veremos ese oscuro pasado si regresa y qué es lo que pasa con estos santos y pecadores. Yo, sinceramente, de esta, a pesar de que podemos meter el zanco en la trampa de las pelis del perfil prototípico de Neeson, me apetece verla, tío. Y no sé si al final eso haré el movimiento o no, pero la cuestión es que lo que iba a comentar es que este director, el Robert Lawrence, uh-huh, aunque es un tipo que no ha dirigido muchas películas, yo aquí lo tengo apuntado como que tiene tres y esta es la tercera, es el tipo de la película de béisbol que protagonizó Clint Eastwood que se llamaba Travel with the Curve, el golpe de efecto la llamaron aquí, que no tiene nada que ver con el género, pero la comentamos en su momento porque yo la vi en pase de prensa. Y es este director, que luego sí que es verdad que en su segundo título de largometraje, ya con Liam Neeson, sí que hizo El Protector, en 2021, de Marksman. Y bueno, supongo que han acabado pues haciendo buenas migas. Y me refiero que no tiene pinta de ser un director de relleno, de hacer pues eso, una historia prototípica al servicio de un nombre famoso, sino que tiene pinta que quizás pues puede tener algo más de sustancia. Pero bueno, lo digo todo a priorísima, ¿eh? Porque no he podido ver la película. Entonces, bueno, no sé. Es otra de esas que ponen ahí en el estreno de hoy miércoles, que podría estar interesante. Muy bien. Por otra parte, está apuntando Fernando. Sí. Un rollo Requiem por los que van a morir. Ya ves. Es posible. Posiblemente, sí, no lo descartamos. Precisamente, mira, hablando de Fernando, comentábamos lo de los títulos. Cuando una película tiene un título en inglés, sí, y se empeñan en ponerle un título en inglés diferente aquí, no se sabe por qué. Porque hoy precisamente él ha estado viendo Thanksgiving, El Día de Acción de Gracias, la película de Eli Roth, y protagonizada por el Patrick Dempsey, que ya hablamos de ella porque la fui a ver yo con mi hija cuando se estrenó, y aquí la llamaron Black Friday. Sí, o sea, señor. Le quitas el sentido de la película, porque sí que es verdad que la primera escena pasa durante un Black Friday comercial, pero la película va sobre acción de gracias, cómo se vino el tema de acción de gracias con los peregrinos, el hecho histórico, que lo trajeron, ¿no? A Estados Unidos, luego el asesino en serie que sale va a tener mucho que ver con todo lo que conllevan los peregrinos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues mira, porque aquí parece que en Europa no sepamos lo que es el Día de Acción de Gracias, pues Black Friday. Pues como, excelente. Como no nos lo han metido con calzador en miles de películas y series, como para no saberlo, o sea, lo sabemos aunque no queramos, o sea, más que nos pese. Y entonces voy a aprovechar para hacer un poco de agenda y luego dejarte que tú también tienes un poquito más de agenda. Estamos en el maravilloso mes de julio, que siempre tiene cositas, sí señor. Que por un lado tenemos, ya tenéis el programa 16 del Perro Rotonda, que importante. Está dedicado al cine con trenes. ¡Hostia! Lo que pasa es que le ha quedado corto en una hora y pico que hizo Fernando y va a hacer una segunda parte. Porque además, yo Fernando le hago a veces comentarios corolarios a los perros rotonda que él hace. Comentarios al margen, ¿no? Sí, un poco complementarios. Sí. Siempre con todo el cariño, ¿eh? Por supuestísimo. Porque a veces, si no habla de una película que a mí me gusta mucho, pues me sabe mal porque yo, aun sabiendo que los programas están grabados, mentalmente le digo, habla de esta, habla de la... Y a veces me hace caso. Por ejemplo, metió El último tren a Katanga, que yo creía que se la saltaba, o El tren de medianoche, pero otras no. Y entonces hubo una que me hizo especial daño, ya se lo dije. Y entonces me dijo, no, habrá un segundo, porque me empecé a acordar de otros títulos y tal. Y dice, y es que claro, como hablo de memoria, cuando acabo el programa es cuando me empiezan a llegar títulos y digo, hostia, como no he dicho esta, si esta me encanta, como no he dicho esta otra. A ver, entonces, claro, le salía temática para otro programa. Entonces dice que habrá segundo programa de Perro Rotonda dedicado a los trenes. Yo sé que es su estilo ir a pelo, pero en un caso como este, yo si fuera él, cogería una servilleta y haría una lista de al menos de las 12 de trenes. Pero que no esto lo hemos hablado y él dice que perdería la esencia del Perro Rotonda y tiene razón. Bueno, pero luego quizás lo apuntas en la servilleta, pero luego la tiras. Y al menos no, porque además nos sirve a Rubén, a Raiben y a mí para luego comentarlo con él y decirle, oye, te has olvidado. Un poco pincharle un poquito las pullitas, entonces está bien que lo haga como lo hace. Pero claro, es tirando de memoria, pero que es lógico. Realmente es una temática la de los trenes que es muy, muy larga y muy profunda. Y ahí entiendo que tienen que ser películas en las que hay más de la mitad de la película que es en un tren, que me refiero que pelis con trenes hay un montón. Sí, o que el tren es muy protagonista y además, claro, ¿dónde está la barrera del tren? Claro, depende porque, de ti. Porque, claro, hay películas que si es un tren suburbano, tipo metro, ¿es tren o no es tren? ¿Cuenta o no cuenta? Porque claro, ahí tienes Pelham 1-2-3, que tanto para Fernando como para mí es una película que es un peliculón. Sí, ¿la puedes meter en trenes? O Salta al tren del dinero, ¿no? Claro, tienes muchas películas que tienes que ver dónde está la barrera del tren y el metro, el suburbano, bueno, todos son trenes al fin y al cabo. O sea. Sí, o sea, da igual que vayan por la tierra o por el fondo de la tierra. Exactamente, entonces bueno. Y si vuelan, pues ya igual no son trenes, son aviones. Y luego decir que tenemos la cuarta edición del Fanboy. Esto es la semana que viene, del jueves 11 al domingo 14 de julio. Fanboy. Del Festival de Sanboy, sí, de Llobregat. Sí, señor. Qué caña. Y ya adelantaremos la programación la semana que viene. La semana que viene. Uh-huh. Pero claro, como la gente que no nos escucha en directo, pues igual lo escucha ya cuando haya empezado el festival. Yo solo quiero decir que por la parte que nos toca, el sábado 13 de julio a las 5 de la tarde, creo que en la sede de Cal Niño, porque hay dos sedes, Can Castellet y Cal Niño, a las 5 de la tarde habrá una mesa redonda donde Alfonso M. González presentará su nuevo bolsilibro, que es Hedor en Jackson Hole. Y ya lo tiene, qué bien. Sí, ya está en preventa en Gigamesh. Y aparte de que posiblemente nos dará un ejemplar para que lo sorteemos entre nuestra sin audiencia. Qué guay. Fernando le acompañará porque cuando haya hecho la presentación del bolsilibro, habrá una mesa redonda sobre los slashers. Madre y esa mesa redonda mía. Contará con la presencia de Fernando, que ya sabéis que es garantía de referencias que no os las vais a acabar. Con público no sé si me lo imagino, ¿eh? Pero bueno, pues, igual voy para verlo. No, pero no sé, es que la agenda de los fines de semana es súper complicada para mí. Pero bueno, sí que es verdad que, ya que lo dices, y también lo profundizaremos en ello la próxima semana, también el fin de que viene, 12 y 13, viernes y sábado, también es el Infest de Rubí. Me refiero que es lo que te digo de este mes de julio loco, sobre todo en Cataluña, que tenemos eventos de género pues por arriba y por abajo, por todas las geografías catalanas, ¿no? Y bueno, y de hecho, esta semana también tenemos agenda de este mismo fin de semana, pero no sé si tú has acabado lo tuyo o... Bueno, yo sencillamente, por si pillamos tarde el tema de que el miércoles que viene, si este programa sale... editado en podcast el sábado, os puede dar más tiempo. Claro, deciros, a ver, igual sale el viernes. Sí, deciros según... que van a haber películas como The Box, Os Reviento, La Mesita del Comedor, The Beyond, Domo, Mamántula, El Ojo de la Medusa, The Rage, Scarlet Blue. Joder, está de en puta fin. Madre. Y luego maratón de 3 horas de cortos, Echoes of the Shadows y la clausura que será Dead and Back. Sencillamente os metéis en fanboy.com, facilísimo, sí, porque fanboy cual. Va con i latina, fant, de fantástico, fantboy, todo junto, .com, y ahí veis la programación, miráis para sacar las entradas, sacar abonos si os interesa más, y eso. Y el día 5 tenéis, ahí el día 5, a las 5 del día 13, sábado, tenéis esta mesa redonda donde estarán Alfonso y estará Fernando. Y además Fernando seguro que hará proselitismo de Sin Audiencia y del Perro Rotonda, como debe ser. Bueno, a ver qué le da, porque en público el tiempo es más limitado que en la radio todavía. Lo tendrán que callar, les tendrán que apagar el micro. Es para verlo. Bueno, agenda también de estos próximos días. Ya sabéis que yo soy un pesado que a veces os da la chapa con la Filmoteca de Cataluña. Ya lo hice recientemente pues con un ciclo de Cine y Lumet. En este verano 2024, con el principio del mes de julio, la Filmo de Cataluña, que está aquí en la zona cero de la ciudad, en el Raval, en Ciudad Vella, en lo que era antes pues una parte de manzanas de casas que han desaparecido y que ahora es un moderno edificio, desde que se cambió de sede desde Sarria hasta aquí, creo recordar. Y bueno, la cuestión, me dejo de rollos. En julio, entre otros aspectos programativos en la Filmoteca de Cataluña, se inicia un ciclo dedicado al cine, atención, sonoro, de Alfred Hitchcock. Eso quiere decir que se va a proyectar, o esa es su intención, la de la Filmo, todas las películas de todas sus épocas, desde que empezó a hacer cine con sonido. Me refiero que Hitchcock tiene una parte muy viejuna que quizás no conocemos tanto, que es la de cine mudo, pero la época británica con sonido pues es la que va a dar comienzo un poco el ciclo aquí en la Filmoteca. Y si repasáis en la web de la Filmoteca la lista de películas, es que están todas. O sea, yo he flipado porque he dicho, hostia, y es que me faltan unas cuantas que igual, sobre todo de la época inglesa, no las he visto todas. Y alguna además, la oportunidad de verlas en pantalla. Y alguna grande. De la Yankee, pues igual también, ¿no? Filmoteca.cat es la web. Y además, no penséis que a lo largo de julio y de agosto, que en agosto afortunadamente la Filmo no cierra, solo cierra los lunes, como los sitios públicos, como los museos y tal, va a seguir proyectando películas de Hitchcock y de hecho pues un poco la programación se va a continuar incluso en septiembre con una media docena de títulos que no van a quedar proyectados en julio y en agosto. Me refiero que la intención fuerte y potente de la Filmoteca es proyectar todo el cine sonoro con todas las letras de Hitchcock y lo van a hacer. Yo al menos lo he mirado y he dicho, sí, es que creo que están todas, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, incluso van a proyectar, de hecho no, lo han proyectado ya porque ha empezado hoy mismo, 3 de julio, el ciclo con un documental del señor Mark Cousins del año 2022, de hace poquito, que se llama My Name is Alfred Hitchcock. Es la única referencia externa a Hitchcock que se va a proyectar dentro del ciclo y lo demás ya son todas sus películas con sonido que tiene en todo su haber, en todo su currículum. Van a estar todas menos porque sería muy largo decirlas todas, porque tienen un montón, menos las siguientes que van a caer en septiembre, que serían The Byrds, Marnie, Tom Curtain, Topaz, Frenzy y Family Plot. Que de hecho yo pensaba, iluso de mí y también incauto y un poco inepto, pensaba que Frenesí y Frenzy era la última, pero no, es Family Plot la última que hizo, que fue en el 76. Entonces, bueno, esto ya caerá en el mes de septiembre, pero en julio y en agosto tendréis todas las demás que firmó Hitchcock como director. Esto por el lado un poco, vamos a decir, histórico, académico, como lo queréis llamar. Al fin y al cabo, pues sin audiencia somos hijos de Alfred Hitchcock, entre otros padres, y siempre le rendimos pues homenaje y pleitesía. Pero también este próximo fin de semana se celebra la edición número 18 del Creep Show Festival en Badalona. El fin de pasado, que no lo anunciamos por ser programa especial, se hicieron las actividades literarias asociadas al festival, y este próximo fin de semana, 5, 6 y 7 de julio, pues son las actividades audiovisuales y con proyecciones, ¿no? La sección oficial de cortos, a Competi, la noche asiática que van a hacer y un concierto de clausura con proyección especial también. Entonces, que sepáis que pues el epicentro del Creep Show, como en otras ocasiones, es el Círculo de Badalona, que es un lugar con un auditorio bastante viejuno y que tiene su rollo también, que está justo al lado del Ayuntamiento de Badalona, o sea, más céntrico no puede estar en BDN, y que a partir de ahí, del viernes por la mañana, pues va a haber proyecciones. El viernes va a haber, en la primera franja del día, pues proyecciones para todos los públicos y también juveniles y tal, y a partir de las 5 de la tarde ya empezarán las proyecciones a competición, que de hecho vamos a tener una, dos, tres tandas de proyecciones a concurso del día 5. Después, el viernes por la noche, el día 5, se proyectará, atención, la película Atolladero, de Óscar Eibar. También está previsto que el director de esta... Esa era la que salía el equipo, ¿no? Exacto, de esta extraña película, rara avis del cine de género español, pues sea proyectada. Un western futurible, exacto. Extraño, patrio. Patrio, y además con un registro pues también que es también debatible, ¿no? De hecho, pues como va a haber ración de preguntas y respuestas con el director Óscar Eibar, pues seguro que se genera ahí un buen debate. Esto es el viernes en el Creep Show. El sábado volveremos a tener tres nuevas raciones de cortos a competición en toda la tarde del sábado, digamos, y por la noche tendremos la sesión asiática con la proyección de The Truth About Tokyo Poltergeist, que es la segunda parte de la película Tokyo Poltergeist. Tokyo Poltergeist es del año pasado y The Truth About Tokyo Poltergeist es de 2024. Y luego ya, para cerrar, el domingo, el 7 de julio, que en Nafarroa pues hacen fiestas y tal, ya lo sabéis, no hace falta que lo diga, pues a partir de las 8, como evento de clausura dentro del Creep Show, tendremos la proyección de una película japonesa de 1926, del siglo XX, A Page of Madness, de Teinosuke Kinugasa, que evidentemente, como es de 1926, seguramente pues no tendrá sonido, y que será ambientada con música en directo de Agustí Busom, que es un colaborador frecuente del Creep Show en otros eventos en los que han cruzado cine y música, y esta será un poco pues la velada con la que se cerrará esta edición número 18 del Creep Show, haciendo siempre apología del fantástico y del terror, como debe ser. Y si tenéis dudas o queréis profundizar más en los cortometrajes que se van a proyectar y tal, pues Creep Show, en inglés como suena, con Y, con SH, .blogspot.com, y ahí vais a tener pues toda la información que necesitéis para vuestro plan en Badalona, si es que tenéis pensado pasar por allí. La cuestión, yo simplemente destacaré que la jornada de cortometrajes del sábado, la que empieza a las 5 de la tarde, se abrirá con la proyección fuera de competición de uno de los cortos más míticos de los últimos tiempos en el panorama de cortometrajismo de Cataluña, que es Siluro, la bestia del Ebro, del Jordi Romero, que se volverá a poder disfrutar en pantalla grande dentro del Creep Show. Aparte de todos los demás cortometrajes que están a competi y que también los tenéis listados en la web que os acabo de dar del Creep Show. Esto por lo que respecta al Creep Show. Luego también os quería comentar, y lo digo brevemente porque hemos empezado mi parte de agenda muy rimbombantes con la filmoteca y su programación de Hitchcock, pero como somos así de osciladores, podemos irnos desde lo más sublime de la filmoteca a lo más subterráneo de la programación de la Cinética, que es el centro social ocupado de la Cinética, que es un antiguo cine en el barrio de San Andrés, en la Rambla de Fabra y Puig número 28, y que ya hace dos lunes comenzaron un ciclo que es muy interesante porque programa películas de género, pero dentro de una temática muy concreta. El ciclo se llama Me han hecho bullying en la ESO. Y en este ciclo ya han proyectado, por ejemplo, pues Ghost World y Ginger Snaps, que son dos películas que en cierta manera pues tienen alguna vinculación sin audiencera. Y a partir del lunes de la semana que viene, el 8 de julio, proyectarán Hitters del señor Michael Lehman, después al siguiente lunes Welcome to the Dollhouse del Todd Solondz y después Napoleon Dynamite del Jared Hess el día 22 y ya se cierra el ciclo el día 29 con Carrie de Brian De Palma. Me refiero que son todo películas que tienen que ver con el título del ciclo, pero que también pues tienen sus vertientes de género que pues nos podrían interesar en cierta manera. Me falta una. Sí, ¿cuál? Curso 1984. Por supuesto. Quizás en la segunda parte del ciclo. Apúntenlo, Cinéticas. Pues en este lado de la producción, incluso sí, más abajo todavía, tenemos que el Berretina, este viernes, ay, día 5 a las 8 de la tarde, presenta la programación y la novena edición del Berretina, sí, señor, en el Castell de Cornellà. Cornellà tiene un castillo, sí, señora. Sí, sí, señor. Ha oído bien. En la calle Mossèn Jacint Verdaguer, sin número. Uh-huh. Pero bueno, si preguntáis en Cornellà por el Castell de Cornellà, todo el mundo lo ve. Es una calle en cuesta, pues al final del todo está el castillo, ahí, como todos los castillos. Pues presentan la edición número 9 del Berretina Festival, que este año se va a hacer del 19 al 22 de septiembre, qué como bien, siempre, en el Auditorio San Ildefons, en Cornellà de Llobregat. Entonces, bueno, pues que sepáis que si queréis ver la presentación de la programación que van a tener el festival en esta edición, sí, pues, este 2024, a las 8 de la tarde, puntuales, allí, que no sé si nos veremos porque a mí se me solapa con otra cosa, entonces las agendas, pensaba ir, pero las agendas nos matan, está un poco complicado. Lentamente. De hecho, tanto la edición 7 como la 8 estuve en la presentación, uh-huh, y mira, la tercera va a ser la vencida. Yo ya te adelanto que tengo cosas que hacer en la tarde del viernes y me va a ser bastante complicado teletransportarme de un lugar como el Ateneo Enciclopédic a Cornellà en un tiempo corto, pero bueno. Bueno, es lo que hay. Lo que tiene. Isa Match, que es el leitmotiv, sí, del Berretina número 9 de este año. Recordemos que el del año pasado era Indios y Vaqueros, pero Indios, sí, de la India. Exacto. Y hace dos era Nicolas Cage, ese leitmotiv. Están que se salen. Sí, señor. Bueno, pues nada, hemos tenido agenda pues bastante, joder, intensa. Se nota que es julio, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, vamos a ir con cosas que hemos visto, que después de tanto programa dedicado a Roger Corman, tanto programa con parejas, programas dobles de clásicos, sí, pues vamos a volver un poquito a la actualidad. Interferencias en el espacio-tiempo, que también eso nos descojonciaba un poco pues las proyecciones, ¿no? Y los visionados, no sé. Bueno, pues sabéis que estamos con series, que estamos con tres capítulos de La Casa del Dragón, en Max, que antes era HBO Max y ahora es Max, sí, y estamos con cinco capítulos de The Boys en Amazon Prime. Sí, sí, bueno, por circunstancias, yo estoy con tres de cada. O sea, he visto todos los de La Casa del Dragón y he visto los tres primeros de The Boys, pero este señor que tengo delante ha visto los dos primeros de The Boys. Y entonces, punto. Hoy hablaremos de The Boys. Hombre, si quieres puedes hablar de La Casa del Dragón, pero yo me voy a esperar, porque soy así de solidario con mi compañero. Eres súper solidario, o sea, eso que nadie lo dude. Antes de empezar a hablar de The Boys, tú tienes dos estrenos. Sí, o sea, podemos incluso entonces, repartir. Entonces vamos a hacer un sándwich con The Boys de los dos estrenos y yo al final, si da tiempo, voy a hablar de una película que ha estado de reciente actualidad, como es Civil War, de señor Alex Garland, que, bueno, ha habido opiniones para todos los gustos. Entonces, si da tiempo, también hablaremos de Civil War. Vamos a empezar con el que quieras de los dos estrenos que traes. Pues estrenos de la semana pasada, debemos decir. Sí, de hace dos semanas también. O de dos semanas. Sí, o sea, tenemos uno de la semana pasada y otro de hace dos, pero bueno, como esto que hemos hablado antes, que como hemos estado jugando con la línea del espacio-tiempo, pues se han quedado en el tintero de los visionados y, en cierta manera, son actualidad. Perdóname que te interrumpa un momento. Todo el rato, si quieres. El señor Hallenbeck, nuestro amigo Francisco, me va a matar. No, que no te mate. Porque en el programa de la semana pasada, de Roger Corman, hablábamos de que vimos el hombre con rayos X en los ojos. En la tele. En la tele, posiblemente una mañana de sábado. Sí, una proyección matinal para los niños. Entonces a todos nos salía el nombre de Sábado Abadá como el programa que daba esa programación. Y además enlazábamos con La Bola de Cristal, lo cual nunca fue cierto. Porque fíjate ya lo que es la memoria. La mala memoria, tío. Sí. Cuéntanoslo, Jordi. Francisco sostenía que la emisión de esa película se hizo en el programa Pista Libre. Porque en ese momento no se acordaba el nombre. Y entonces luego buscándolo el programa se llama Pista Libre. ¿Por qué? Sábado Abadá estuvo hasta enero del 82, las mañanas de los sábados. Hasta el mundial. Y luego pasó a llamarse Dabada Abadá, que se emitía los lunes o los jueves. Lo cambiaron de día. Sí, sí, entonces, sí, puede ser. El sábado, a partir de enero del 82, pasó a llamarse el programa Pista Libre. Pero La Bola de Cristal no la empezaron a hacer hasta el año 84. Exacto. Con lo cual, no fueron coincidentes en el espacio-tiempo, ¿vale? Es nuestra película. Correcto. Y entonces La Bola de Cristal pasó a ocupar esos sábados también. Sí. Entonces, bueno, pues eso, Sábado Abadá pasó a otro día como Dabadabadá. Su lugar lo ocupó Pista Libre, donde daban películas muy interesantes por las mañanas en la programación matinal. Y se ve que ahí nos metieron El Hombre con Rayos X en los Ojos. Posiblemente. Todos más o menos nos acordábamos de eso, pero puede ser una de esas cosas que te acuerdas y luego no es real. Sí, o realidad era o era otro día y pensamos que era sábado, pero vete tú a saber. Y luego, pues eso, teníamos ya La Bola de Cristal, donde nos daban series como Los Monsters y todas esas cosas. Entonces, bueno, pues eso, que el programa del cual no se acordaba el nombre Francisco y donde posiblemente vimos esa película y otras, fue Pista Libre. Sí. Porque además, como yo os comenté por el chat, yo tengo también recuerdos vívidos de haber visto un sábado por la mañana haciendo deberes en el salón Fahrenheit 451 del Truffaut. O sea que... Peliculoto, ¿eh? Por eso, pero también yo ese día sí que... O sea, con el nombre de Rayos X flipé, pero con el Fahrenheit dije... No, es otra película para flipar y... O sea, sí, pero sí, bueno, sí. No sé si es idóneo para... ¿Un niño pequeño? Para un niño pequeño posiblemente no, porque no entendería la trascendencia que tiene esa obra. Porque tanto el libro como la película de Truffaut para mí son imprescindibles, como lectura y como visionado. Sí, sí, sí. Pero yo creo que un adolescente lo podría entender perfectamente y la generación actual iría muy bien o que se leyera el libro o que se viera la película... Porque estamos cerca de estados totalitarios y más con lo que está pasando en Europa últimamente con esta democracia que yo creo que cada vez estoy más de acuerdo con Heinlein que tendría que la gente ganarse el derecho a voto. Lo cual es una contraposición porque parece un argumento fascista. Vamos pero a hacer oposiciones ahí al voto. En fin. Y curiosamente, pues también estamos con una generación joven que lee mucho menos de lo que debiera leer y bueno, que es un mal endémico porque yo también estoy convencido que nuestra generación y generaciones venideras tampoco se lee tanto. Yo antes leía más, así te lo digo. Y realmente, oye, es una pena porque tenemos que leer mucho más. Y mira, recordando a La Bola de Cristal, recordad, este no lee y este sí lee y con quién ilustraban a cada uno de esos... Buscar en el YouTube que igual está. Seguro. Pues eso. Muy bien, pues vamos con los estrenos viejunos, ¿no? Bueno, viejunos de dos semanas y una semana tampoco tan viejos. Bueno, les hacemos un lifting y es como si fueran de esta. Y de hecho, pues eso, alguna de las películas que vamos a comentar, como esta con la que voy a empezar, no sé si todavía seguirá en cartelera porque hace dos semanas que salió. Y como es una peli pequeñita, pues a veces se las lleva el viento sin mucha dificultad, ¿no? Entonces, mira, voy a empezar hablando de Invasión, que con este apasionante y atrayente título en español, tenemos una película dirigida por David Martín Porras, que es un tipo que ya tiene algún que otro largo como La piel en llamas o también ha participado dirigiendo capítulos de la serie Smiley. Yo también ya os adelanto que en cuanto a contenidos audiovisuales más o menos generalistas españoles, estoy un poco pez. Si me metes en algo especializado de festival o de género, pues igual respondo, pero yo no conozco esencialmente a David Martín Porras, eso es lo que quería decir, ¿no? Y bueno, lo que tenemos aquí en esta película llamada Invasión, tan atrayente, tan gancho, lo que tenemos es una adaptación, la segunda adaptación que este director hace de una obra de teatro, de un autor de teatro, que por lo que me he estado documentando, pues es bastante chanante en cuestiones teatrales, que es Guillem Clua, que, bueno, pues su anterior película, la de David Martín Porras, La piel en llamas, por lo visto es también una adaptación teatral de Guillem Clua. Y en esta invasión, pues lo que tenemos es una invasión que le falta una palabra en el título, que deberían haber puesto invasión extraterrestre, porque es una historia. Más bien son tres historias que tienen que ver con lo mismo, que se, digamos, que tienen lugar durante, pues, una supuesta invasión extraterrestre al planeta Tierra, ¿no? Aquí lo que tenemos es, como os he dicho, pues como tres historias que van en paralelo, una de un par de prisioneros, un prisionero y una prisionera que están compartiendo celda, pero que tienen intereses encontrados en el conflicto que ha surgido tras la invasión extraterrestre. Luego tenemos también a un grupo de soldados, hombres y mujeres, que están atrapados en una especie de fábrica abandonada durante una noche y en la que tienen que hacer frente, pues, a un supuesto ataque que tiene que ver con la invasión. Y luego también tenemos a una pareja de científicos, científico y científica, que están en una especie de búnker subterráneo que parece ser que es de la resistencia a la invasión extraterrestre y en la que tienen tienen encerrado a un extraterrestre con el que quizás van a tener que empezar a aprender a cómo manejarse con estos invasores que han venido a hacerse dueños del planeta Tierra. Esta es la loca premisa con la que se presenta Invasión. Además, tiene un cartel súper también atrayente, con un cielo nocturno estrellado que llama como a que alguien o gente o seres bajen de ese cielo estrellado hacia nuestro planeta. Pero debo recordaros, aunque ya lo he dicho hace escaso tiempo, que esto es una adaptación de una obra de teatro. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí, que tenemos extraterrestres en el argumento, que se habla de extraterrestres, se escucha a extraterrestres, pero no os flipéis, no vais a ver a un fucking extraterrestre en toda la película. Ya lo siento por el spoiler, pero creo que debo ser sincero con este comentario de invasión y digamos que la excusa de la invasión extraterrestre sirve al director y guionistas, pues, para hablar de la condición humana y de otras cosas que no os puedo decir porque también podrían ser spoilers dentro de la película, ¿no? Entonces, que sepáis que esta película, aunque se plantee como una película de ciencia ficción, es más bien una película con un trasfondo de invasión extraterrestre, pero en la que predomina el, vamos a decir, el drama entre las relaciones humanas. Vale, o sea que cuidado con meter el pie en esta charca pensando que es agua y hay barro, ¿vale? O sea, estar atentas con este rollo. Luego también hay que decir que a efectos de visionado, a efectos de de posible entretenimiento que hay en la película Invasión, pues decir que, a ver, la sensación de teatralidad, yo porque os lo he dicho ya, pero es que si os ponéis a ver la película, pesa mucho la cuestión teatral aquí, y pongo teatral entre comillas, porque aunque tenemos esa dinámica de tres historias cruzadas que van cambiando en cada escena y tal, y que hacen pues más amena la visión de esta película, realmente la teatralidad no se le va a la película. Me refiero que en ese aspecto, por mucho que en algunos momentos incluso tenemos algún conato de escena de acción y algún conato de efecto especial digital que tiene que ver con la cuestión extraterrestre, no con ver a los extraterrestres, pero sí quizás con ver algún artilugio de alta tecnología o algo parecido, pues eso no quita que tengamos todo el rato, yo al menos lo tuve, esa sensación de, hostia, estoy viendo una obra de teatro que ha sido grabada para proyectar en el cine, ¿no? Como estas óperas que ponen a veces en los cines, que te ponen una grabación de la ópera, ¿no? Pues esto un poco, pero en obra de teatro con ese trasfondo de invasión extraterrestre, ¿no? Y luego también decir que, en el fondo, esta historia, estas tres historias que supuestamente son independientes, pero no lo son, porque transcurren en el mismo contexto, o eso es lo que parece, resulta que, y también os tengo que hacer la advertencia sin hacer spoilers, que esta historia de la invasión es más bien una especie de metahistoria que conceptualmente guarda una sorpresa al final para el espectador. Con esto quiero decir que, pues que no penséis que todo lo que estáis viendo es lo que está ocurriendo realmente, porque podría ser otra cosa distinta que igual nos tenían que explicar en la parte del final de la historia, ¿no? Pero yo ya os aviso, con todos los cuidados habidos y por haber. Hay que decir también, como curiosidad, que la película, dentro de sus tres historias paralelas, pues está totalmente rodada en Tenerife. Me refiero que en ese aspecto, pues ya sabemos que los paisajes aquí nocturnos, porque no se ven muchos paisajes, son más cosas de interiores, quitando una de las tres subtramas, pues siempre visten bien en las Canarias. Y bueno, quizás pues es un dato un poco anecdótico más que otra cosa, porque realmente pues en la trama encontramos a un plantel actoral que en algunos nombres creo que es relativamente popular. Yo ya os digo que estoy un poco verde con la cuestión del organigrama actual interpretativo español, pero por aquí andan circulando María Adánez, Álvaro Rico, Claudia Salas, Fran Berenguer, Sofía Oria, Nurdin Batán, Marga Arnau, Carlos Fuentes y Andrés Gertrudix. Me refiero que tenemos ahí pues un reparto bastante variado. Hay quien lo hace mejor y quien no lo hace tan mejor. Y de hecho, pues de los pocos nombres que y caras que a mí me suenan de este reparto, pues está María Adánez, que me suena de alguna serie cómica en la tele. Y realmente aquí, pues María me ha sorprendido un poco, porque aquí tiene un papel quizás que es un poco más serio del que yo al menos le tengo visto en las comedias de serie de la tele, y bueno, pues me ha satisfecho un poco ahí su interpretación dentro de lo que cabe, quizás por verle en un registro distinto, ¿no? Pero claro, como es una metahistoria y utiliza la excusa extraterrestre para contarnos unas cosas que no os puedo contar porque son un spoiler, pues yo simplemente dejo aquí el comentario porque quizás ya le estoy dedicando demasiados minutos a este pequeño título de cine español que bueno, que distribuye a Contracorriente Films, pero que, a pesar de todas las posibles chanzas o ganchos que pueda tener referentes a la CIFI, pues que los pongáis un poco en la nevera, porque es solo una excusita argumental para contarnos otras cosas. Muy bien. De hecho, hay gente que la ha visto. Las críticas en general no son buenas, ni de la crítica ni de la gente que la ha visto. Ni de los críticos de teatro tampoco. No, de hecho hay alguna de las críticas que hay colgadas en Film Affinity. Dice que vio en su día la obra de teatro, sí, y ha visto esta adaptación y que está mejor la obra de teatro. Yo es que creo que hay un problema de choque conceptual de tú estás en el cine, pero claro, estás viendo como pues escenas de unas de un solo espacio que son muy teatrales. Sí, eso en ha sí, pasado ¿sabes? Mil veces La soga de Hitchcock y es sí, una película también. Magistral, o sea, no es una excusa para no, para sea, que algo hay esté muchas bien. Películas que están teatralizadas, incluso un icono como Casablanca uh-huh. es una película hiperteatralizada, o sea, realmente es tan maravillosa como película que el espectador o la espectadora obvia el cartón piedra que hay detrás, sí, que sí, a veces sí. es muy evidente, ¿vale? Yeah. Y eso es lo que hace la maravilla del cine, cuando logran el elenco, la fotografía, la dirección, que te olvides de que aquello podría estar pasando perfectamente en un escenario, ¿no? Y en este sentido, me ha parecido muy curioso, sí. porque hay gente que destaca que si de una película lo más gracioso, lo que más llama la atención, es lo que canta un personaje en un momento dado, algo pasa. Ya, yeah. Sí. Supongo que tienes presente esa escena, a mí sí. me han hecho un spoiler, pero como posiblemente tampoco vea la película, no me ha oído. Ya os porque además sé quién es el personaje y sé qué es lo que canta. Sí, bueno, esto también es, a ver, sí, es como una especie de chanza que hay en la película, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que a efectos de valoración, pues la película pues deja que desear por casi todos los sitios. Me refiero que yo no sabía cuando fui a verla, pues que estaba basada en una obra de teatro, pero enseguida me di cuenta que era todo muy teatral y dices, bueno, ¿esto qué? Qué? Y luego, claro, me enteré de la cosa. Pero, bueno, en cualquier caso, yo creo que aquí lo que falla realmente no es la teatralidad y no es el plantel actoral que viene mucho de la tele, sino que yo creo que lo que falta también es un poco de firmeza directorial, mejor dicho, ¿no? Entonces, queda todo como, y es muy original el planteamiento de cómo contar lo que quieren contar, pero yo creo que es la intención que tiene el director se va deshaciendo por el camino y al principio tienes una cierta expectativa, pero esa expectativa sobre lo que te va a ofrecer la historia, las tres historias, como que se va viniendo abajo incluso argumentalmente, ¿no? Entonces, bueno, luego ya al final pues viene ese truco de magia que hablo de que es una metahistoria porque te cuenta otra cosa y que resulta que hay una cuestión argumental que vincula las tres historias y que no es precisamente lo que te imaginabas, pero realmente como cada una de las historias pues ha ido perdiendo fuelle, sobre todo la de los dos prisioneros que están encerrados en la misma celda desde casi la presentación de la situación, pues no sé, al final te acaba quedando pues eso te acaba dejando un sabor como de cuando te bebes un vaso de agua y pensabas que era whisky, pues eso de insulsez, ¿no? De falta de sustancia y de falta de fuerza, no sé. Entiendo que pues para esta película evidentemente se han contado con muy escaso presupuesto, pero eso no quita ni es excusa para que puedas. Tenemos el ejemplo cercano de Mr. Roger Corman, de que con poco dinero puedes hacer cosas efectivas y que sean impactantes a la hora de entretenimiento, de reflexión y de plantear situaciones pues originales, ¿no? Que al fin y al cabo, cuando tienes un proyecto como este, en el que quieres tener extraterrestres, pero no los puedes enseñar porque no tienes dinero. Quieres meter ideas conceptuales que casen con la ciencia ficción sin ser ciencia ficción. Pues bueno, igual son demasiadas pretensiones para no tener, digamos, un bote de al menos de esa sustancia llamada originalidad para que supla todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente es un ejercicio audiovisual que puede llamar la atención por su originalidad y por su atrevimiento, pero el resultado es, pues eso, es bastante fallido, flojete, entre comillas, ¿no? Pero bueno, no sé, tampoco quiero hacer mala sangre con ello porque no es necesario y aparte hay incluso que valorar la audacia de este proyecto que haya querido llevar una obra de teatro que se llama Invasión y que tiene extraterrestres y convertirla en una película, ¿no? Pero bueno, quizás deberían haber reorientado la historia teatral de otra forma para que tuviera otro impacto narrativo en la presentación audiovisual en forma de cine, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, ahí está. Muy bien, pues dicho esto, pasamos de invasión. Sí. A la cuarta temporada de The Boys. Sí, que es también una invasión, pero de otra cosa, de subs y de vísceras, ¿no? Y de situaciones descacharrantes y, ¿cómo se dice en catalán? ¿Esgarrifosas? ¿O? Esgarrifosas, exacto, sí. Pues eso, esgarrifosas. Te ponen los vellos de punta. Sí. Porque siguen tan burros, tan canallas y tan bestias como siempre. Recordemos además que es la cuarta temporada de The Boys, pero que no solo tiene como precedente las tres temporadas anteriores, uh-huh, sino que tiene esa temporada de Gen V, que también cronológicamente ocurre en paralelo a esta temporada, en teoría. Correcto. Entonces, los acontecimientos van a ir sucediéndose ligados a la trama de Gen V, uh-huh, y con ese final de temporada 3 que no vamos a contar, pero que abría las expectativas políticas de un personaje para posicionarse en una carrera hacia la Casa Blanca. Sí, sí, hablamos directamente de poder político en el supuestamente país más importante del occidente mundial, ¿no? Y sí que vamos a decir que ese grupo dirigido por The Butcher, sí, va a acabar incorporado a, vamos a hablar, la oficialidad gubernamental. Sí. Y va a dejar de estar dirigido por Butcher y va a pasar a estar dirigido por Mother Milk, por Leche Materna. Sí, señor. Que bueno, que curiosamente esta temporada ha sido una sorpresa doble con una actriz y un actor de la serie. Porque sí, hemos tenido que pestañear varias veces. Yo me incluyo, o sea, tal cual. Para ver qué ha pasado. No sé si quieres que empiece comentando el cambio físico de dos personajes. Bueno, no, de dos personajes no, de dos personas que conforman el elenco. De dos integrantes del cast. Correcto. De dos personas reales que luego hacen unos papeles de ficción en la serie, ¿no? Correcto. Por un favor, lado tenemos dilo. A Laz Alonso. Sí. Laz Alonso sigue siendo el mismo actor que hizo de Leche Materna desde la primera temporada. Pero en esta cuarta temporada ha dado un cambio físico increíble hasta el punto que ha tenido que comentarse en varios medios que es el mismo actor. Yo tenía mis dudas. No, o sea, no, tú y muchísima gente. Vale, vale, o sea, no soy yo. Primero solo. Porque ha adelgazado como 20 o 25 kilos, uh-huh, sin estar gordo, era un tío muy corpulento y muy fuerte. Sí, señor. Y ha adelgazado como 20 o 25 kilos y además esa barba espesa de la que hacía gala en las tres primeras temporadas se la ha afeitado. Y entonces, entre que le ha quedado la carica mucho más chupada. Sí, como más, más escueta, ¿no? Y encima se ha quitado ese barbón. Y físicamente sigue siendo un tío fuerte, pero no al nivel que estaba. Claro, es que estaba hecho un mulo. Estaba también masivo. Sí, sí, sí. Pues realmente en muchas escenas dices, ¿pero es el mismo actor? Sí, es el mismo actor. Es Laz Alonso. Yo, o sea, confieso que acabado el primer capítulo, me fui a la ficha de ese capítulo en varias webs a ver si habían fichado a otro actor para hacer de Mother Milk. Pero claro, ya había visto en los títulos de crédito que estaba Laz Alonso y digo, no entiendo nada. Pero bueno, sí, es una realidad de que los cambios físicos a veces solo pueden ser asombrosos, incluso en el mundo real. No hablamos ya de caracterizaciones en películas, ¿no? Ni en series. Y luego, el otro personaje que vamos a encontrar muy cambiado es a la actriz Erin Moriarty. Tal cual. Y bueno, pues que esta quizás se confunde menos porque tiene una fisonomía, pelo rubio, cuerpo delgado y tal, pero sí que también está un poco cambiadica, ¿no? Es que aquí el caso, yo no sé si esta actriz, que tiene 30 años, o sea, es una actriz jovencísima. Mira, tío. Bueno, pues el año pasado le dio por hacerse una reconstrucción estética de la cara que nadie entendió. Paranoias de la gente. Porque, ¿no? Porque era una chica guapa. Era una chica que no tenía. Pero claro, no sabemos lo que hay en la cabeza de la gente. No sabemos los complejos que tiene. Y decidió retocarse labios, retocarse nariz, retocarse pómulos. Y con 30 años, a mi manera de ver, se ha dejado una cara tan artificial que ha perdido muchísimo, pero bueno, como ella. Es que parece que haya pasado una enfermedad como Laz Alonso igual. O sea, es bueno, que la enfermedad que ha pasado que han estado es pasar por el quirófano para hacer un cambio estético. Sí, pero que me refiero a que parece que han estado, que han tenido algún tipo de episodio de falta de salud que les ha dejado un poco hechispolvi. Bueno, entonces, no sé. cuando salieron las primeras imágenes después de la cirugía, uh-huh. La gente se quedó perpleja. Ojiplática. Sí, porque decían que se ha hecho esta chica, que no necesitaba nada, y además con su edad, porque estamos acostumbrados a que estrellas de Hollywood, tanto masculinas como femeninas, pues cuando llegan a una edad, empiezan con los retoques, Mike Rourke, bueno, mil personas podemos hablar, y dices, pues que se están estropeando a pasos agigantados, ¿no? O al menos están cambiando de identidad prácticamente. Y no solo eso, gente que se estira tanto, que se queda sin expresión, que precisamente para una actriz o un actor la expresividad y la expresión la facial es imprescindible. Pues bueno, pues aquí Erin Moriarty decidió hacer este paso con 29 años y la vais a ver muy extraña. Es lo que hay. Sí, de hecho, o sea, yo añadiría al comentario que empecé dudando de mi mala memoria, que ya la demuestro aquí pues continuamente. Pensé que igual, por razones guionísticas, a estos dos personajes les había pasado algo que no recordaba en la parte final de la otra temporada. Y resulta que no, que es que simplemente ha pasado esto fuera de la serie. O sea, que me refiero que no ha sido una cosa de dentro de la serie, sino ha sido de eso, del mundo real, ¿no? En fin, que son la misma actriz y el mismo actor. Exacto. Que además los dos tienen un protagonismo con luz estelar y con leche materna, sí, muy importante en la serie. Pues sí, la van verdad a seguir teniéndolo, pero estos cambios físicos, si os llama la atención, es porque realmente ha habido un cambio físico que llama la atención. O sea, no es cosa vuestra, es realmente cosa de la actriz y del actor. Sí, señor. Dicho esto, ¿Qué nos encontramos en esta nueva temporada? Sí, en este inicio, ¿no?, de temporada. En este inicio de temporada. Ocho capítulos, digo. Ocho capítulos. Vamos a hablar de los primeros dos, porque el tres tú todavía no lo has visto y no te quiero hacer spoilers, aunque no vamos a hacer spoilers del uno y el dos tampoco. No, simplemente os los vamos a sugerir. Vamos a seguir teniendo conflictos paterno-filiales. Por supuesto, heredados de la anterior temporada. Pero en varios bandos. Porque no solamente se van a dar en el bando de los subs, sino también en el otro bando, y agregando un poco más de historia a algunos de los personajes. Vamos a tener esta escalada, esa carrera de este personaje de la tercera temporada, aunque ya había salido anteriormente, hacia la Casa Blanca, y vamos a tener, pues, a gente interesada en evitarlo. Tal cual. Aparte, vamos a tener a Vaught, que está empezando a tener graves problemas de imagen porque una de las siete, esto es un pequeño spoiler, pero que es Luz Estelar, sí, ha decidido escindirse de esa agrupación y de hecho fundar un movimiento que va en contra de que los subs puedan hacer lo que quieran. Sí, digamos que hay un poco de clima tenso social, ¿no?, en el ambiente. Correcto. De cercano a los subs. Y por su parte, pues un personaje como el Patriota no va a dar puntadas sin hilo para aprovechar esta revuelta, este enfrentamiento, sí, señor, e intentar sacarle provecho a su favor. Para esto, pues va a contar, se han perdido algunos de los integrantes de los siete. Sí. Curiosamente, algunos los han sustituido y hacen cosas que no hacía el original. Claro, una cualidad que el original no podía hacer, este lo hace sin parar porque es un tipo muy nervioso que no sabe cuál es su papel y no sabe cómo cumplir. Y qué caña, es y muy, entonces, bueno, pues muy divertido. Los siete van a necesitar hacer algún fichaje. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, pues dentro de esos fichajes, de momento hemos visto dos. Dos fichajes. Bueno, tú de hecho, hasta el tercer capítulo no es oficial el fichaje de un personaje que ya sabes que existe, pero que va a acabar en los siete. No sé si quieres hablar sobre todo de un personaje femenino que parece que va a ser bastante trascendente. Es importante, en esta temporada. Es un pequeño spoiler, pero como nueva temporada que es, pues va a haber nuevas incorporaciones al cast, más que nada pues porque también por los acontecimientos de los últimos tiempos en la temporada 3 había que renovar una cierta parte de la cuestión actoral de la serie. Y claro, la cuestión es que los siete están en esta situación de tener que mejorar su imagen pública y de también tener que hacer frente a los problemas que se le presentan a Bauch en forma de superpotencia empresarial que casi maneja pues todo menos la cuestión política del país y que, claro, tenemos a un grupo después de acabar la temporada 3, hablo de los 7, que ya no eran 7, y que, claro, pues hay que volver a hacer otro grupo de 7, pero quizás pensando en compensar las carencias o flaquezas que quedan en el grupo, de los que quedan, digamos, supervivientes o en activo dentro de la banda de los 7, ¿no? Entonces, hay una nueva incorporación de un personaje femenino que tiene una habilidad especial que es concretamente lo que les falta a los 7, que es cerebro. Entonces, claro, digamos que se nos plantea, al menos inicialmente en la temporada, con este nuevo fichaje que tiene más cerebro que todos los otros 7 juntos, pues con un planteamiento de compensación de habilidades que quizás puede acabar siendo pues letal para los chicos, para The Boys, porque lo que les faltaba a los 7 era eso, un poco de sentido común, raciocinio y utilizar la neurona, que no la usan casi nunca, ¿no? Es que date cuenta que cuando hablamos de superpoderes siempre se obvia la inteligencia. Claro. O sea, tuvo que ser el señor Alan Moore con el señor Dave Gibbons quien en Watchmen te presentara a Ozymandias, por ejemplo, y recalcara lo importante que es la inteligencia como superpoder. Porque, claro, esto, parafraseando a un monólogo de Ernesto Sevilla, uno de los chanantes, que decía, si te dieran un superpoder, ¿tú qué querrías? ¿Superinteligencia o superfuerza? ¡Superfuerza! ¡Superfuerza! Dice, sí, pero yo es que soy superinteligente. Sí, pero te pego un puñetazo y te reviento, ¿no? O sea, al final, siempre nos quedamos con los superpoderes de físicos. Sí, que eres invulnerable, que puedes volar. Que puedes atravesar la pared. Sí, que controlas los fluidos del cuerpo humano, que eres superfuerte. Bueno, pues todo esto. Pero claro, ¿qué pasa con el cerebro? Con tener un cerebro privilegiado y ser la persona más inteligente del mundo. Pues que puedes ver soluciones futuras, que puedes ser tan inteligente, no quiero hacer spoilers de Watchmen a estas alturas, de ser capaz de manipular al ser más poderoso del universo. Tranquilamente. Y, sí, y llevar a término tu plan por delante de alguien tan poderoso como un personaje azul, ¿no? Tal cual. Y bueno, todo esto sí que se ha reflejado en el cómic y en general, pero no en tantas ocasiones en los cómics de superhéroes. Ya. Cómo a lo mejor debería reflejarse. Y yo creo que es una muy buena incorporación en esta cuarta temporada de The Boys, que no sé si este personaje viene del cómic o no, porque no sigo el cómic de The Boys. Yo hasta este nivel no he llegado. Pero lo que es en la serie me parece un añadido que puede dar mucho juego y veremos cómo se desarrolla. Sí, además, este añadido, no sé si decir el nombre de la actriz, porque quizás esto es también hacer un spoiler. Es una actriz que quizás os pueda sonar quienes hayáis visto Orange is the New Black. Pues esta actriz viene de esta parte, ¿no? Del espectro televisivo, y es la afroamericana Susan Hayward, que además, pues, aparte de eso, su perfil de personaje es todo lo contrario que os podéis imaginar a lo que estamos acostumbrados de registro con los 7 en general, ¿no? Pues barras y estrellas, brilli brilli, sacapecho, estética siempre por delante de la neurona, y esta mujer viene como para darle un poco la vuelta a todo eso, ¿no? Y además, con un padrino que no hay quien le discuta al padrino. Entonces, claro, lo que podría ser un personaje que quizás a priori podría no ser especialmente interesante, resulta que puede ser no interesante, sino clave en esta temporada, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos a ver, porque yo al menos solo llevo 2 y todavía faltan 6, pero apunta maneras, que eso es lo que mola en un inicio de temporada cuando se incorpora algún nombre o algún personaje nuevo, y es que, pues eso, que le veas proyección, expectativa, y que además, pues bueno, si tiene pues ese padrino vestido de barras y estrellas tan famoso que tiene, pues quizás pues vamos a verle hacer cosas muy interesantes a este personaje inteligente. Muy bien. No vamos a hablar de cameos, porque hay un cameo de alguien haciendo de sí mismo, que puede llamar la atención, actor de comedia, ahí lo dejamos. Sí, de hecho aparece en el capítulo 2, al principio, si mal no recuerdo. Sí, recordad que Vaught principalmente dedica el 90% de sus supers a promocionar la propia empresa, ya tal sea cual. A través de publicidad, a través de actos, a través de películas, etcétera, a través etcétera. De espectáculos especiales. Especiales, que también va a haber esta temporada de espectáculos especiales. Y bueno, pues todo eso conlleva que a veces interactúen con estrellas del cine o la televisión. Claro. Y aquí, pues en un rodaje, vamos a tener a alguien conocido. Alguien conocido, una cara que os vais a caer para atrás cuando lo veáis, seáis devotos o no de esa cara. Sí. Pero bueno, para eso tenéis que ver el capítulo 2. También en el capítulo 1 tenemos una incorporación especial, que tampoco se puede decir porque parece ser que esa incorporación especial, que es una cara muy conocida también. Muy conocida, y además esta es de largo recorrido porque es alguien que colaboró en el pasado con Butcher. Exacto, entonces es de la época de las operaciones encubiertas, de las Black Ops que hacía Butcher por muchos países que no eran ni de Europa, ni de América, ni de Norteamérica. Y que, bueno, pues ese personaje del pasado parece que vuelve, no sabemos con qué intenciones todavía, porque también ha aparecido una vez en el capítulo 1 y ya veremos a ver, ¿no?, como por dónde anda. El personaje se llama Kessler y exacto. No os voy a decir quién lo interpreta. Sí, porque sería súper spoiler. Pero sí que hay otro personaje que es un sub, que de momento su superpoder parece un poquito así como de los de perfil bajo, porque se llama Petardo. Firecracker, o Petarda, porque es una chica, ya. Pero lo interpreta Valerie Curry, que esta sí, actriz, diréis, ¿por qué me suena tanto el nombre de esta actriz? Pues es que si la ves, aún te va a sonar más, sobre todo si viste la serie de The Following, la serie que protagonizaban James Purfoy y Kevin Bacon. Sí, Kevin Bacon ahí con los psychos. Y también... Si viste la serie que hablé de ella aquí, de Tick, La Garrapata, sí. Donde también ella era uno de los personajes principales de la serie de La Garrapata. Entonces, bueno, pues también va a prestar servicio a Vaught, pero quizá no tanto por sus poderes, sino por ser capaz de manipular a las masas. Sí, señor. Y vamos a tener en el segundo capítulo una especie de, no sé si llamarlo, feria de muestras. Convención. O convención de los negacionistas de todo, sí, en general. O sea, una feria del negacionismo en la que tienes stands para todas las filias negacionistas que te puedas echar a la cara. Y algunas que ni te imaginabas. Correcto. Lo cual, en las manos de los guiones de The Boys, puede ser espectacular. Absolutamente. Y bueno, pues es ahí donde conoces al personaje de Firecracker, sí. y vas a ver alguna de sus habilidades que a lo mejor no están tan relacionados con lo que le dio el suero V, sí. Sino con una facilidad que desarrolló ella y que luego, no me acuerdo si en el capítulo 2 o en el 3, va a tener un momento de encuentro con un personaje donde va a revelar su pasado, que es coincidente con uno de los personajes que habíamos tenido durante las primeras tres temporadas. O sea, que creo que es el 3. Es el 3 porque yo he puesto cara rara. Vale. Sí, sí, cuando te veo la expresión ya me doy cuenta de si es el 3 o no. Bien. Ya te digo. Luego, como siempre, cada vez que pueden, los guionistas de The Boys meten homenajes, meten escenas burras. Y sobre todo hay un homenaje muy breve, pero muy explícito en el capítulo 2. Y muy sexual. En una sauna. Sí. Cuando veáis la sauna veréis el homenaje a qué es. Y además es un homenaje a algo súper underground. Sí. Pero que claro, para nosotros los aficionados al género es algo tan normal y normativo y dentro obvio. De, sí, del sí, mundo sí. De, vamos a hablar, el terror y lo girado. Que, bueno, pues el homenaje está ahí y además está muy bien buscado y llama mucho la atención. Y muy bien ejecutado. Sí, la verdad es que es sí. Es espectacular. O sea, y además que el resultado sea conjuntivitis también. Bueno, a ver, es un mal menor, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, ya sabéis que siempre en las temporadas de The Boys siempre hay alguna guinda sexual que aparece y nos explota en la cara en algunas ocasiones. Aquí no acaba de explotar, pero sí que tiene que ver con cuestiones de algún tipo de filias un tanto particulares. Y de hecho, asociados a estas filias también tenemos Feria de Penes también en el capítulo 2. Me refiero que ya sabéis que a veces también pues los desnudos masculinos campan a sus anchas por la serie, y en el capítulo 2 pues no es menos, además en una escena que posiblemente es la escena de más acción y de mayor violencia que hay en el capítulo 2, que es la escena de que tiene que ver con la convención esta de los negacionistas, pero que se da en una sala que hay anexa a la convención, y bueno, ahí sale de todo. Es que siguen siendo tan burros como siempre. Se desparrama de todo por ahí. Entonces, claro, además desparrame asociado a las facultades de un determinado sub, que tiene una facultad concreta que da mucho juego para el desparrame. Entonces, claro, bueno, no quiero hacer spoilers porque eso hay que verlo sin saber de qué va. Y luego, The Deep tiene una relación con un personaje llamado Ambrosius. Profundo. Sí, el profundo tiene una relación con un personaje llamado Ambrosius, que ya veréis. Profundo se está viniendo arriba últimamente. ¿Eh? Pero lo que me ha parecido súper curioso es que la voz de este personaje, sí, señor, es de la actriz Tilda Swinton. Súper agradable. Entonces, o sea, morfológicamente no vais a ver a Tilda Swinton. No. Pero vais a reconocer su voz, sobre todo si veis versión original. Y bueno, pues sus conversaciones con Profundo a veces son profundas, ahí lo dejo. Sí, sí, porque además es que hay mucho tema ahí que cortar, y de hecho, pues Profundo yo creo que va a acabar saliendo de su armario particular, de las profundidades, y está destinado a hacer algo públicamente gordo a lo largo de la temporada. Pues ya, a lo mejor ya veremos a cuando ver. Veas el capítulo 3 te cambia la percepción. O te callas la boca, ¿vale? ¿No? Porque bueno, en el capítulo 3 a lo mejor pasa algo que reconduce a Profundo hacia otro sitio. Es que Profundo, ya te digo que en el capítulo 2 lo he visto con esta adicción sin doble C de inteligencia al grupo, que le ha hecho un poco pues empoderarse como Profundo. Entonces, claro, Profundo ya sabéis que es un poco simplecico. Simplico, entonces, no lo siguiente. Entonces es como una sardina, o sea, tiene forma humana, pero tiene el cerebro de una sardina o de una anchoa. De Dory en Nemo. Entonces, bueno, que se venga arriba, no sé si es muy buena actitud, porque puede ser, puede tener consecuencias secundarias, ¿no? Entonces vete tú a saber cuando vea el capítulo 3. Ya hablaremos, pues, Jordi. Muy bien. Y luego va a haber otro personaje, en este caso de los siete, sí, que en algunas temporadas ha pasado sin pena ni gloria y que va a empezar a ser muy trascendente. Y estoy hablando de A-Train. A ver, A-Train, aparte de que está vinculado a ese super cameo del principio del capítulo 2, también le vemos rodando al principio de este capítulo con música de Notorious B.I.G. de fondo. Me refiero que la pongan allí y no la haya puesto yo, no quiere decir que no esté, pero que eso, que A-Train también, yo creo que se le ve un crecimiento al personaje, o sea, como recurso dentro de este organigrama coral que tiene la serie, y de hecho ya en la temporada 3 empezó a tener un poco más de peso que en las otras dos, y en esta pues igual acaba teniendo ya, pues eso, y además sobre todo cuando hace cosas que tienen que ver con el uso del cerebro, ¿no? Y esas cosas también. Que a veces lo hace Profundo. Sí, que no lo hacen muchas veces estos de los siete. Y luego ha habido otra controversia con esta temporada, que ha habido mucha gente que ha empezado a meterse con la serie por un tema de Frenchy. Frenchy, si habéis seguido la trayectoria de The Boys, es un tipo que lo ha probado todo en todos los sentidos, a nivel sexual, a nivel de drogas, a nivel de alcohol. Bueno, es una persona que teniendo no llega a 40 años y parece que haya vivido 200. Ha pasado por casi todo. Por casi todo. Y a nivel psicológico está hecho polvo. Por eso es el complemento perfecto de Kimiko, que es otra persona que está absolutamente hecha polvo. Sí, señor. Entonces parecía que después de estas tres temporadas la gente quería una relación entre Kimiko y Frenchy, y por una cosa que pasa en esta cuarta temporada que da un vuelco a la vida sentimental de Frenchy. Sí, señor. Que además luego conlleva unas explicaciones que hacen que la trama sea todavía más dura con esta relación sentimental de Frenchy. Enrevesada, sí. La gente, por el cariz de esta relación, que es una relación homosexual, ya tocamos el tema que a todo el mundo molesta. Pues en el año 2024 tendría que estar ya superado, pero se ve que no. Siglo XXI, por favor. Pues ha molestado mucho que tenga esta relación homosexual Frenchy y no acabe con Kimiko. Que además, os digo una cosa, la relación con Kimiko era prácticamente fraternal desde el principio. Y funcional. Es una relación de dos personas que psicológicamente están hechas polvo y que necesitan a alguien porque están solas en la vida para que sea su soporte y sea algo a lo que afianzarse y no pegarse un tiro y acabar con la vida. O sea, así de claro. Así es, así es. Y entonces, bueno, pues un montón de críticas han llegado por esta nueva relación sentimental que Frenchy va a desarrollar en esta temporada. Bueno, controversias para quien quiera tener la controversia. Nosotros lo tenemos bien claro y además, si de algo ha sido bandera The Voice, a pesar de su planteamiento siempre pues extremo, delirante y esgarrifoso, es de la libertad sexual a todos los niveles. O sea, ya en la primera temporada Queen Maeve era abiertamente homosexual, no había ningún problema. Pero entonces, bueno, no sé, a estas alturas de la vida, aparte de fuera de la serie, dentro de esta serie, de que nos extrañamos cuando, pues yo qué sé, o sea, estamos en The Voice. O sea, lo que menos puede pasar es eso. O sea, es lo mínimo. O sea, de ahí para arriba. Y de hecho, los dos personajes ya lo demuestran que van mucho más para arriba que una mera relación, pues eso, homoerótica o homo sentimental, ¿no? Entonces, bueno, no sé, a mí me parece totalmente, pues eso, arcaico, pero bueno, yo qué sé, ahí andamos pedaleando. Y luego vas a tener personajes que siempre salen por ahí, la Colby Minifie haciendo de Ashley Barrett, que es esa asistente para todo de Vogue. Qué buena, tío. Que siempre brilla mucho en su papel, porque es un papel que realmente tiene tantos altibajos y la putean de una manera tan brutal que nunca sabes claro, por dónde va a salir. Porque es el típico ser humano que está a merced de los vaivenes de las cabezas de los subs famosos. Entonces, claro, ¿cómo vas a estar bien? Pues estás fatal también, igual que ellos, de fatal. La Claudia Dumit, que hace de Victoria Newman, que va a ser un personaje súper trascendente esta temporada. Sí, a pesar de que en el capítulo 2 nos la han borrado, pero en el capítulo 3 vuelve a salir. En el capítulo 1 tiene muchísima importancia. Y de eso, ella es la responsable casi o corresponsable de que Smash Mouth suene en la serie. Por ejemplo. No, y además en la temporada 3, broma, que descubrimos muchas cosas de ella, pues realmente nos torció bastante el culo. Sí, y aparte ya sabemos que su personaje pues está vinculado también con la rama Genuve. Si habéis visto la serie, me refiero que también no voy a adentrar en qué tipo de relación, pero que también tiene esa parte agarrada en su personaje y que, bueno, pues quizás vamos a verle pues en pleno efecto en los capítulos que quedan. Y luego tienes a Cameron Crovetti, que hace de Ryan, que es un personaje fundamental. Lo estamos viendo crecer al chaval. Lo estamos viendo crecer porque además ha crecido bastante. Por eso. Y de hecho, Jordi, acuérdate de Boy Kills World. ¿Quién es el boy de crío? Me acuerdo perfectamente. Vale. Es que no lo hemos dicho antes. No, o sea, no. Se me ha olvidado, tío. Sí, que además se estrena este miércoles, por o sea eso, que lo podéis ver en pantalla grande. Podéis ver a Crovetti por doble partida, en la pantalla grande y en la pequeña. Y bueno, pues eso, decir que precisamente el personaje de Ryan va a ser muy importante en ese duelo que van a tener Butcher y Homelander, por lo tanto, Karl Urban y Anthony Starr, que por supuesto van a seguir siendo protagonistas absolutos de The Boys, y que no se van a poner de acuerdo. La serie con ellos brilla más y son dos personajes imprescindibles porque son un par de cabrones que no tienen ningún escrúpulo para llegar a los fines que planean, pero también con un montón de dudas y con unas cuantas debilidades y limitaciones que intentan no expresar. Sí, porque además, si algo hemos visto con Homelander en este principio de temporada, Jordi, es que a veces cuando vas al baño te das cuenta de que envejeces. por muy Homelander que seas. Entonces, claro, vale que el Butcher tiene sus movidas por otro lado también, que vaya tela, ¿no? Que no las vamos a contar porque quizás no estéis al tanto. Pero claro, son los dos personajes principales, los dos cabezas de cartel de cada bando enfrentado, entre los chicos y los subs, y claro, los dos, pues parece ser que no tienen límite, pero sí que lo tienen. Y además, posiblemente sea un límite más cercano de lo que nos parece. Pero bueno, eso ya nos lo dirán los guionistas a lo largo de la temporada, o no, vete tú a saber. Porque esa es otra, con este tono un poco de limitación que tienen estos dos personajes tan importantes y tan fuertes de la serie, no sé si mi cabeza está queriendo ver también un tono un poco crepuscular en algunas escenas. Hombre, es que hay incluso comentarios del equipo de rodaje que no sientan bien porque esa especie de pseudo Superman tiene super oído también, recordemos, super olfato, o sea, super en todas las cosas, menos tiene la sombra de Soldier Boy. Sí. Que además, quien ha visto la temporada 3 sabrá esa sombra porque es tan alargada. Exacto. Que parece ser que, a pesar de ser una versión anterior de lo que puede ser Superman, aunque sea realmente un apócrifo de un Capitán América, sí, por muchas razones, tiene una longevidad, un factor de no envejecer que Homelander al parecer no tiene. Sí, se le ve preocupado, además. Joder, si se le ve preocupado. Está preocupado. O sea, la crisis de los 40 en alguien como Homelander es jodidísima, ¿eh? Jodidísima. Ya te digo. Y bueno, no sabemos a dónde nos va a llevar, porque como está tan zumbadico el hombre, tiene ahí esas oleadas de megalomanía que le asolan sus neuronas, pues no sabemos por dónde va a salir, porque es un tipo que debería ser lo más estable del mundo con la superioridad, digamos, de habilidades que tiene, pero es al revés, o sea, es una caja de bombas andante. Hombre, te voy a decir, en el capítulo 3, precisamente, solo te voy a decir, la escena del espejo refleja perfectamente lo que es el cerebro de Homelander en este momento. Vale, pues a ver la escena del espejo, a ver si cae estos días. Me parece que es la escena final del capítulo 3. Vale. Bueno, o sea que al final del capítulo 3 llega vivo, al menos, a pesar de que se esté envejeciendo. Homelander es jodido de eliminar. Ya te digo. Mala hierba. O se autoelimina él, o si no, es imposible, o casi imposible de eliminar. Sí, señor. Bueno, no sé, a mí, ya te digo, o sea, no es que tuviera una super expectativa con el comienzo de la temporada, pero yo veo que sigue siendo y estando en forma, como serie, y que yo he pasado dos ratazos con los dos primeros capítulos. Lo que digan por ahí, pues bueno, me da más o menos igual también, ¿eh? Sí, comentábamos antes fuera de micro que a nivel de valoración general del público de los capítulos de todas las temporadas, el segundo capítulo de esta cuarta temporada tenía la valoración histórica más baja de la serie The Boys. Sí, cuando pero tiene, bueno, yo es que no he hecho nunca caso a lo que opina la gente. No hay que hacerle. Y de hecho, enfatizo este dato diciendo que tiene dos escenas súper especiales, súper potentes, súper The Boys, de las que marcan el cuño de la serie, que son la escena de acción que hay en la concentración en la, de negacionistas, en la feria negacionista, y la escena de la sauna, la sexual. Entonces, claro, dices, pues no sé qué queríais, o sea, que ya me contaréis quienes veáis que eso es poco nivel o menos nivel que lo ya emitido. No, pero bueno, la gente, no sé, le aburre que, la gente sea todo gente con problemas. Pues oye, si es que no hay ninguno equilibrado, que es lo que queréis. Claro, están todos fatal de están arriba. Están todos zumbaditos y zumbaditas. O sea, pues es ya que está, me refiero hablan de todo lo que les viene y todo lo que les va, porque realmente tienen cantidad de complejos a pesar de todos los superpoderes que puedan tener. Exacto, es que tengas una habilidad especial no te exime de tener una psicología inestable. Por eso es tan importante tener un personaje que tenga la cabeza bien amueblada. Exacto. Bueno, y que sea la persona más inteligente del planeta. También. Bueno, pues ¿tienes que añadir algo más, Jordi? No. Yo creo que la apertura de temporada, yo creo que la hemos dejado ahí bastante en su sitio, Y si te parece, yo paso a ese otro estreno que tengo de hace poco, que también, vale, que también, pues bueno, se estrenó hace poco, la semana pasada, pero bueno, pues estas razones del, de las grabaciones especiales y del programa de la semana pasada, pues resulta que no ha acabado entrando. Y ¿es esto, la cuarta película ya de la saga? Tercera. Tercera. Que yo sepa. Vale. No sé, si es hay, que no sé por, si hay, había por ahí un si hay, y medio. Si hay otra más, lo desconozco, pero no, estamos hablando de A Quiet Place. A Quiet Place, sí. Sí, A Quiet Place. Sí, porque luego nos dicen de todo, a quiet, pronunciar mal. A Quiet Place, Day One. Eso, el día uno de Un Lugar Tranquilo, que en teoría... Con lo cual sería una precuela. Totalmente. De hecho, por eso yo he visto... Esta día 1, la voy a cortar el título con día 1, sin haber visto la segunda entrega de la saga. Yo solo vi la primera. Yo también. Y de hecho, pues en su momento la comentamos hace un poco lejano, no mucho. 6 años, ¿no? Sin audiencia, 787. Un capicúa también, no sé, paranoias numéricas. Entonces, aquí, si queréis recordar, se llamó Un Lugar Tranquilo. Exacto, a secas. Y la que viene ahora, la que se ha estrenado recientemente, es Un Lugar Tranquilo, día 1. Tenemos al director en esta nueva entrega de esta precuela de esta hasta ahora, pues eso, mini saga, porque tenemos dos entregas lineales y esta precuela que se acaba de estrenar. En cuanto a dirección, tenemos al Michael Sarnowski, que os recuerdo que es el director de Pig, la película de Nicolas Cage con el cerdete, la cerdeta, no me acuerdo. La cerdeta trufera, ¿no? Que recomendamos aquí, porque exacto, además de, a nivel dramático, de las mejores actuaciones de Nicolas Cage y más contenidas de los últimos años. Sí, sí, porque con todo el desfase que lleva, esta estaba como ahí, como que iba por el método actoral, ¿no? Un poco. Pero bueno, hablamos de ella en el Sin Audiencia 1012. O sea, estamos en el programa 11-12, ¿no? O sea, que fue hace 100 programas. Sí. Oh, joder, tío. Sí, sí. Sin problemas, clavado. Joder, macho. Bueno, pues que sepáis que este día 1, evidentemente, pues es una precuela y que vino a estreno pues el viernes de la semana pasada, aún todavía en junio. ¿Y qué tenemos aquí en este día 1? Pues tenemos, digamos, la historia que nos cuenta el inicio de todo, de todo lo que ocurre en A Quiet Place, en Un Lugar Tranquilo, que ya sabéis que tiene que ver con seres que vienen de otro sitio fuera de la Tierra y que tienen una capacidad especial que los hace letales respecto a los seres humanos, ¿no? Pues bueno, lo que tenemos en el día uno es que todo gira en torno a un personaje principal, que es Samira. Samira es una mujer joven afroamericana, pero tiene cáncer, está hecha polvo por el dolor y por los medicamentos, y además vive en una residencia a las afueras de New York, porque además he de decir que el día 1 está narrado desde el punto de vista de New York, una de las ciudades más ruidosas del planeta, y eso es muy importante, este dato aquí en A Quiet Place. Y bueno, pues Samira está en una residencia, compartiendo residencia con abueletes y abueletas que no tienen cáncer o que tienen otras dolencias, y ella es como la paciente de las más jóvenes que hay en el sitio, y está un poco, pues también, aparte de por su enfermedad, pues rayada por este devenir de la vida que le ha llevado a ese sitio. Y resulta que en una salida comunitaria de la residencia, con su monitor y con su trabajador social y tal, pues van a ver una obra de teatro al centro de Nueva York, y estando en el teatro, el horror se desata. Algo viene del cielo y en unas pocas horas, pues eso, una de las ciudades más ruidosas del mundo acaba totalmente en silencio, a excepción de las sirenas antiincendios, de los coches de policía volcados por la calle y de algún camión de bomberos también hecho polvo por ahí cruzado entre escombros por en medio de alguna avenida. Es la hora de la supervivencia pura y dura. Esta es mi sinopsis. Si leéis otras sinopsis, pondrán otras cosas. De hecho, he llegado a leer sinopsis en las que Samira tenía otras enfermedades que no eran cáncer o condiciones físicas que no eran el cáncer. Y digo, ¿pero qué becario o qué becaria ha escrito esta sinopsis? Pues no, Samira tiene cáncer y y además lo tiene un poco bastante avanzado. Me refiero a que le pilla también el comienzo de esta etapa de supervivencia, esto sí que podría denominarse invasión que viene del cielo en el planeta Tierra. Y claro, ella ya tiene bastantes problemas en su día a día con su condición, con su enfermedad, con su tratamiento, que encima se ve en este marrón, ¿no? En medio de la ciudad, perdida en un sitio de Manhattan, y además eso, pues con seres fuera por la calle, que si haces un ruidico, se te zampan, poco menos. Que es la condición un poco especial que tiene la saga Un Lugar Tranquilo, ¿no? Entonces aquí... pues tenemos, lo primero os voy a decir, independientemente de que haya seres de otro planeta o no, en Un Lugar Tranquilo día uno, lo que sí que tenemos es un ejercicio de película con gatete. Tenemos a un personaje de gato llamado Frodo, todo para congraciarse con el fandom del cine de género que pueda ver la película, y de hecho realmente a Frodo le ponen realmente los bigotes dos gatos distintos, como pasa también en muchos rodajes con animales y con animales humanos pequeños, que muchas veces se bifurcan los individuos para poder trabajar más tiempo con ellos delante de la cámara, ¿no? Y además, también os he de decir que aunque la peli transcurre casi íntegramente en New York, la peli se ha rodado realmente en su 90% en Londres y en algunos lugares en las afueras de Londres y en algunos estudios, platós, en interiores también de la zona de Londres. Me refiero que, quitando alguna escena especial de algún lugar muy emblemático que aparece en la película, que nos voy a contar, que existe en el barrio de Harlem, en Manhattan, pues realmente todo lo demás es Londres trucado dentro de este día uno, ¿vale? Entonces, en el reparto, ¿quién es la mujer afroamericana con cáncer llamada Samira? Pues Lupita. ¿Y toca el ukelele aquí o no? Esta vez no, esta vez no tiene humor para tocar nada. De hecho, no hay mucho humor en esta película. O sea, hay algún toquecín así un poco de ironía o de humor negro, pero aquí no hay bromas en esta película. Es bastante seriota, tiene un tono así bastante, bastante dramático por la situación que plantea también, ¿no? Entonces, Lupita Nyong'o es la que se lleva un poco el frontal de la interpretación dentro del cast de día uno. Y además, yo he de decir que, primero, que está genial, que la tipa asume totalmente pues esa conjunción de fatalidades, de marrones, de mierda, con perdón, que le caen encima a su personaje, tanto por la enfermedad como por la invasión extraterrestre, y que además está totalmente cambiada para esta ocasión. Me refiero que luce una estética de enfermedad tan potente que al principio de la peli yo también pensé, igual que con el Laz Alonso en The Voice, dije, pero esta es la Lupita, pues a mí me la han cambiado. Esta mujer ha adelgazado mucho, la han caracterizado muy bien, pero os lo juro que si estáis acostumbrados a ver una imagen de Lupita Nyong'o, pues reluciente, brillante, sonriente y lustrosa, aquí es todo lo contrario. O sea que hace una transformación actoral de esas que son muy marcadas, y de hecho yo diría que hasta tiene pinta de haber adelgazado para el personaje. Pero bueno, eso es una suposición mía, porque a veces con los maquillajes y los efectos especiales de maquillaje se consiguen milagros sin tener que ir al gimnasio. Pero bueno, no sé cuál será la cuestión en este caso, porque tampoco lo he mirado tanto. Luego también, y hablo un poco por órdenes de importancia, dentro de los minutos que hay en día uno, tenemos al Joseph Quinn, que a priori era la cara estándar que a mí, pues antes de ver la peli, no me convencía mucho, porque es un tipo que tiene pues igual unos rasgos faciales un tanto insulsos y tal, pero luego, viendo su interpretación dentro de la película, resulta que su aportación pues suma bastante al papel que hace Lupita. Me refiero que en ese aspecto el personaje del Joseph Quinn no lo conocemos al principio de la trama, sino que aparece en una parte intermedia ya de la peli, pero cuando aparece ya se queda y durante mucho rato. O sea que me refiero que en ese aspecto el tipo tiene también bastantes minutos en la peli y al final pues acaba cumpliendo. O sea, no os dejéis llevar por sensaciones a priori, porque el tipo acaba cumpliendo bien. Y además, de hecho, pues Joseph Quinn, igual os puede sonar su cara normal que tiene, que es bastante normal, pues igual os suena por Stranger Things, que yo no soy visionante de esta serie, o también de la película Overlord, también, que también tenía un papelito ahí interesante. Y luego, también en este reparto de Un lugar tranquilo día 1, pues resulta que tenemos al Damon Hounsou, que es otro actor afro que tiene una cara bastante particular y que siempre destaca porque es un tipo bastante original en cuanto a fisonomía y en cuanto a aspecto facial. Y resulta que me he enterado, después de haber visto día 1, que el Damon Hounsou tiene un papel importante en la parte 2 de A Quiet Place, la que no he visto. Pero claro, como esto es una precuela, se supone que aquí hacen una especie de guiño al episodio 2 de la saga, porque presumiblemente pues la situación en la que aparece el Damon supuestamente pues llegará, entre comillas, a buen puerto y acabará generando la situación y el argumento de la parte 2. Me refiero que quienes hayáis visto las dos partes, pues quizás lo vais a entender mejor que yo. Pero bueno, yo esto me tengo que informar después de ver la peli, evidentemente. Acabaré viendo la parte 2, pero bueno, como andamos siempre tan enloquecidos con la falta de tiempo para los visionados, pues A Quiet Place 2 es una de esas víctimas, ¿no? Que yo al menos tengo personalmente. Pero luego también, en el reparto, también tenemos a un nombre que es posiblemente el que tiene más tirón, aparte de Lupita y dentro de la parte de los secundarios y secundarias, sobre todo por currículum, porque es un tipo que ya tiene bastantes registros importantes, que es el Alex Wolff, que aquí es el monitor, el trabajador social de la residencia donde está el personaje de Lupita, y el que se lleva a toda la tropa de la residencia a ver una obra de teatro el día de a Manhattan, ¿no? Entonces, bueno, pues este Alex Wolff, que igual no es un tipo que tampoco tenga una cara muy particular, pero que hombre, ya... Yo creo que sí tiene. Ese es el hermano mayor de Hereditary. Sí, exacto, es ese. Es ese y, que... y luego, sí, lo vimos también en Pig, precisamente. También, sí, porque ha hecho... En Old, del Shyamalan, o sea... Sí, porque tiene la pequita esa, sí tiene una cara particular. En mí, Oppenheimer también. En Oppenheimer también, sí. Me refiero que... Yo creo que es un tío que el aspecto físico le delata. Bueno, a mí no especialmente, tal y como está caracterizado aquí, me explico. Le digo porque es un Dev Patel blanquito. Sí, es un poco más latín igual, sí. en vez de Asian. Y claro, aquí pues va muchas veces con gorro de lana, lleva un poco de melenas, barba. Entonces, un tío con barba y gorro de lana, pues es que tienes muchos en el mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, quizás por eso su papel aquí en día 1, pues es igual, no destaca en cuanto a estética, ¿no? Y por cierto, también el tipo, el Alex Wolff, ha estado en las nuevas de Jumanji, aunque no las hayamos visto, ¿o sí? Sí, yo he visto la primera, de las nuevas la pues, primera. Sí. Pues está ahí también, y sí. Luego también en My Friend Dahmer, que también es otra peli festivalera sobre el asesino famoso, y que habla sobre su adolescencia, creo recordar, que yo no la he visto todavía esta película. Sí, bueno, porque hicieron la serie luego también. Sí, y que está muy de moda. Y estuvo eso en festivales y estas cosas, ¿no? Pues bueno, Alex Wolff también juega el día 1 de Un lugar tranquilo. Y como conclusión, yo os diría que realmente, pues, os abstengáis de ver los trailers de la película si es que tenéis intención de seguir viendo entregas de la saga. Más que nada... Porque yo ya sabéis que no veo trailers, sobre todo a priori antes de ver una película o lo que sea, pero realmente dicen por ahí la gente que los trailers de este día 1 son especialmente escandalosos en cuanto a quererte contar todo y quererte meter todas las escenas especiales, que hay algunas muy especiales, en el tráiler para usarlas de gancho. Entonces, claro, entiendo que también la gente que haya podido ver los tráilers estos, pues llenos de spoilers y llenos de las sorpresitas que tienen las escenas potentes, pues luego resulta que igual luego ven la película y dicen, bueno, pues si es que ya me lo han contado en el tráiler, ¿para qué la voy a ver, no? Pero bueno, yo he de decir que sin haber visto los tráilers, sin haber visto nada previamente y sin ser una super peli, porque no lo es una peli que, primero, se deja ver, te hace pasar un rato bastante intensito, bastante refrescante para la época del año en la que estamos. Y además, vamos a tener pues a Lupita Nyong'o, después de que ocurra todo, intentando sobrevivir en una Manhattan devastada, y eso va a implicar pues tener que recorrerse muchos sitios que podrían ser emblemáticos a nivel geográfico dentro de Manhattan, pero luego también fuera del ordinario, porque ya sabéis que estos seres que han venido en A Quiet Place desde fuera de la Tierra, pues tienen esa capacidad de depredar todo lo que tenga un cierto sonido, y entonces, claro, tienes que aprender a comportarte como si fueras un silente, como si fueras un organismo silencioso que no emite sonidos, para poder al menos sobrevivir un poquito en esta nueva configuración del planeta Tierra que se da a partir del día 1 de Un lugar tranquilo, ¿no? Realmente es una propuesta bastante original, al menos al respecto de la primera peli de la saga, porque recordemos que la primera peli transcurría en un medio rural cuasi campestre y aquí es totalmente urbanita. La segunda no sé por qué registro va, pero digamos que es un contraste bastante fuerte, y además pues bueno, también dándole un poco de importancia y preeminencia a qué pasaría en ese caso hipotético en el que este tipo de criaturas con este tipo de características llegarán a un mundo en el que pues todo el mundo hace ruido por encima de sus posibilidades, cuando es lo menos que tienes que hacer en esta situación, ¿no? Entonces, claro, pues como arranque yo lo veo bastante bien, bastante interesante. La peli está templada, no tiene carga demasiado sentimentaloide, aunque sí que es verdad que es muy seria, es muy dramática, pero eso no quita que también pues los personajes tengan que mirar por su supervivencia inmediata y no tener que pensar, aunque te estés muriendo de cáncer, que el cáncer se te va a llevar, porque posiblemente pues los bichos o depredadores que han venido del espacio quizás tengan otra idea al respecto y les importe un carajo que tengas una enfermedad terminal o no, ¿no? Así que bueno, me refiero que es una forma también amargamente irónica de enfrentarse al final de la vida. Y bueno, eso también le da un toque de originalidad y de fuerza dramática que quizás otras situaciones de este tipo pues no tienen, o otras películas de este tipo no tienen, ¿no? No sé. Así que bueno, yo ya os digo que sin ser una maravilla se deja ver bastante bien, con bastante gracia, y de hecho pues algunas interpretaciones están muy bien y algunos momentos de tensión, de supervivencia al límite, están muy bien conseguidos también, sobre todo a efectos de tener que circular o moverte por algunos lugares, no voy a hacer spoilers, muy concretos de la ciudad, para intentar no cruzarte o no ser, digamos, captado por esas criaturas que te quieren depredar, que están pues corriendo, subiendo por las calles, por los edificios, por los puentes. Y bueno, yo qué sé, yo ya os digo que es una buena propuesta para el verano. Muy bien, pues ¿cómo vamos de tiempo? Fatal. ¿Cuánto queda? De hecho, estamos a un minuto de nuestra hora oficial. Vale, pues O sea, sería, digamos, poco justo meter una película importante en este... Además, mira, te voy a dar la oportunidad de que puedas ver Civil War para la semana que viene. Que sé que Alex Garland tiene cositas que te gustan. Sí, de hecho en el pasado me ha agradado bastante. Entonces, bueno, pues voy a entrar con una serie que tenéis que es Peccata Minuta. Y nunca mejor dicho. Vale, o sea, pues entonces, ¿para qué me recomiendas Civil War si yo quiero ver esa serie antes de que digas cuál? No, porque esta serie es muy fácil de ver. Esta serie es muy fácil de ver. Cuéntanos, Jordi, por favor. Hay una serie de Corea del Sur que se llama Goedam. Entonces, Goedam no es más que una serie que es juntar un montón de cortos sobre el folclore de terror que hay en Corea. Vale. Entonces, curiosamente, la gran N, si te pones el idioma del perfil en inglés, ese truquito que hemos dicho otras veces. No en coreano, en inglés. No, en inglés. Vale. Te saldrá la serie en versión original subtitulada en español. Vale. Vale. Pones Goedam, G-O-E-D-A-M. Acabado en M, por en favor. En M, en M. Vale. M de Mallorca. Vale, apunto. Pues la serie Goedam y estos primeros 8 capítulos, que son capítulos, van de los 7 a los 15 minutos. Ah, qué cortos. Sí, por eso te digo. ¿Son cortos? Que son cortos, cortos. Es de 2020. Vale. Pero no sé si en el año 2022 o 2023 sacaron una segunda temporada con 10 capítulos más. Vale. Vale. Esta no está disponible todavía en Netflix, ni en inglés ni en coreano. Pongas el idioma que pongas en tu perfil. Vale, vale. Vale. Vale. Entonces, bueno, no os voy a explicar de qué va cada capítulo. Yo me he visto ya la primera temporada y está bien. Está bien porque te busca un poco la vuelta de tuerca de situaciones más o menos cotidianas, ¿vale? Uh-huh. Para que os pongáis en situación. Estás en clase y no sabes por qué la mejor alumna o la alumna del mes que han elegido en esa clase no está y tienes otra alumna del mes que... como no se encuentra muy bien, pides una excusa para ir al lavabo. Ajá. ¿Vale? Pues esto es una historia de 8 minutos que no os voy a contar más, ¿vale? La segunda historia, pues un taxista. Un taxista que ve que se está durmiendo, es de noche, y decide parar en un margen de la carretera para dormir un poco y no tener un accidente. Sí, señor. Cuando le despierta una señora que de madrugada necesita un taxi. Aporreando la ventanilla, ¿no? Un poco. Le entra directamente en el taxi. Ah, o sea, vale, con confianza. Con confianza. Vale, vale. Pues historias cotidianas, pero todas de terror, muy giradas, bien a nivel técnico, con algunos momentos que realmente... A ver, dar miedo es muy sui generis. Pero para lo cortitos que son, para oscilar entre 7 y 15 minutos, dan suficiente juego para hacer una mini maratón. Uh-huh. Y te ventilas los 8 capítulos en un par de horitas y está muy bien. Y si tienes poco tiempo, te los puedes ir fraccionando. Exacto. Y verte un par de capítulos en 20 minutos y otro par de capítulos que te ocuparán otros 20 o 25 minutos. Y está muy bien. ¿Qué formato? Así como más pequeños aperitivos. Práctico, ¿no? Muy práctico. Joder. Entonces, bueno, pues... ¿por qué no digo que es una antología de cortos? Eso. Porque para mí es una serie desde el momento que la dirección de todos los capítulos corre a cargo del mismo director, que vale, es Wong Ki-hong, vale, y el guión de todos los capítulos corre a cargo del mismo guionista, vale, que es Lee Kang-hyun. Entonces, evidentemente, eso hace que sea una serie de terror, sí, hay una... más que un sinfín de cortos que los han juntado para hacer algo. ¿Vale? Sí, y que además seguramente por lo que explicas, pues quizás las historias que se cuentan cortitas sean pues algunas leyendas urbanas, sí, o, en principio son mitos que hay. Son por leyendas ahí urbanas, sueltos, ¿no? Leyendas urbanas coreanas, sí, que alguna podría enlazar quizá un poquito con el creepypasta. Bueno. Sí, o sea, sí. No solo juega la leyenda urbana antigua, también se va un poco a la leyenda urbana más moderna. Actual, claro. Entonces, siguen existiendo. La serie da mucho juego, se deja ver muy facilita. No es tampoco el Nova Más o la quinta esencia del terror, pero para entretenerte un rato y ver algo cuando tienes poco tiempo, oye, absolutamente recomendada. ¿Por qué me miras a mí cuando dices eso? No, porque yo sé que es uno de tus bienes escasos. Sí, señor. Entonces, 8 capítulos, es que te lo fundirás en 2 o 3 tangadas. Está brutal, está teniendo brutal. Poco tiempo y, sí, y a veces necesitamos estas cosas. Sí, sí, sí. Es que sencillamente dices, oye, es que ¿qué tengo ahora? Tengo media horita, ¿qué me puedo ver? 3 claro, capítulos de esta antología, pues venga. No me quiero ir a dormir a las tantas porque correcto, solo quiero entonces, un ratín antes después si, de cenar. Si me pongo un capítulo de Los Dragones es 1:10. Un ya. Capítulo de The Boys es 1 hora. Una película, 1:30, 2 horas, sí, o 2:30, porque según cuál, sí, claro, me pongo 2 capítulos de estos, pierdo 20 minutos y estoy durmiendo. Y te vas ahí con tu dosis a la cama. Goedam. Compro. Venga. Compro Goedam. La recomendación para cerrar estos minutitos que ya teníamos ya fuera, sí, de tiempo, pero bueno. Ya estamos. No ha sido muy más extenso. Más que niquelados, nos la apuntamos y ahora sí, ya Jordi, nos marchamos. Nos vamos con más música, que ya sabéis que siempre es una fuente de musicalidad, la serie The Boys. En estos dos primeros capítulos de la T4 hemos tenido Notorious B.I.G. y los Sex Pistols. Como son obviedades, yo tampoco los he querido elegir para que suenen aquí porque es algo muy obvio. Leche Materna sigue llevando camisetas de grupos de rap y rappers famosos durante todas las escenas. Me refiero que aunque haya cambiado un poco de aspecto Las Alonso, sus camisetas siguen siendo las mismas. Pero no, no vamos a irnos con ningún grupo de rap ni ningún solista de rap, sino que nos marchamos con los increíbles Talking Heads, que siempre son bienvenidos, siempre los hemos puesto demasiado poco. Y en el capítulo 2 de esta temporada 4, pues aparece Burning Down the House, que es una de las canciones míticas del año 1983 de Talking Heads. Y con eso, Jordi, pues nos marchamos por donde hemos venido, no sin antes despedirnos como se despide la gente aquí en Sin Audiencia. Valar Morghulis. Motherfuckers de los subs o de los chicos y chicas.